FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muchísimo calor, en remera musculosa, estamos empezando el programa del 26 de agosto del 2010. Qué ola de calor que se vino, ¿no es cierto, Michelle? Mi nombre es Johnny W, buenas noches amigos de Moreno, Argentina y Latinoamérica. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada. Arranqué a full. ¿Y la Argentina profunda, dijiste? Ah, no, la Argentina profunda no la dije. Esa es una muletilla que va a quedar casi como le quedó a jugar Alberto Badía. O a lo mejor al muñeco Mateico. Son frases que van quedando en la historia de la radiofonía. Y de radiofonía hablamos. Reformúlemelo. ¿Cómo? Reformúlemelo. ¿Sabés por qué le sale bien a él? Porque se hace con el cierre del buzo para arriba y para abajo. Hay que y eso le va acomodando las M's y las R's. ¿Eh? Para nombrar palabras, para poder decir bien palabras que uno no le sale bien, mi fonoaudiólogo me enseñó que tengo que hacer otra cosa. Para no estar pensando en la palabra. ¿Y cómo decís? Yo te lo digo así, sin hacer nada, te digo reformúlemelo. Ahí está, y a ver, haz ejercicio. Reformúlemelo. Qué bien, claro, porque el movimiento del es cierre. El movimiento, no hay que estar pensando en lo igual mismo. O agarro una hoja, hago cualquier cosa, tomo un trago de vino y te lo digo. Peace. Reformúlemelo. No, eso cuando es la mujer. ¿Sabés cuándo también me parece que esa palabra que decís que es fonoaudiólogo me suena? ¿Qué? Como Adam. Siento como que el que va al fonoaudiólogo me suena como una como algo Adam. Como que es raro. No es así, ya te estás metiendo contra toda la gente. No, pero no estoy hablando mal, no estoy hablando mal de los fonoaudiólogos. Sí, te digo, sí, de los únicos que no estás hablando mal. 26 de agosto de 2010, Argentina, Día Nacional de la Solidaridad. Fua, nosotros somos campeones de eso. En honor a la Madre Teresa de Calcuta. Qué hija de... Ahora, ¿no podemos poner en honor un día en honor a uno nuestro? A doña Petrona Gandulfo. ¿No tenemos uno solidario de verdad que no gane guita con eso? ¿Qué? ¿Pero vos me decís que la Madre Teresa no ganaba guita? Sí, yo digo que le viste las polleras a la Madre Teresa. Es de allá. Uno de allá. El día de Juan Carr. Sí. ¿Pero qué carajo es Juan Carr? A mí Juan Carr no me representa como... ¿Como solidario? Es? No. Padre, colorado. ¿Padre Grassi? Sí, solidario con... Sí, es bastante solidario. Bastante solidario. Sí. ¿No? Igual me representa el Padre Gras y ya lo pasé como de capítulo. ¿Le crees a los eventos solidarios? Sí, de creo. Sí, al masivo, ¿no? Estamos hablando, ¿no? El mínimo de la gente. Todos por Chile. Eso, ¿le crees? ¿Vos le crees cuando pasa esas cosas o sos escéptico? Siento que son como los que planean un banco, que son ¿cómo se le dice? El delincuente, el que planeó, ¿cómo se le dice? El cabeza de la banda. No, el cabeza de la banda no. Como el cerebro. El cerebro del golpe. Es igual. No, la cabeza lo da afuera. El cerebro del golpe. La cabeza lo da afuera. Cabecilla, no, cabecilla es de prisión. Es el cabecilla del pabellón. Al que planea el robo se le dice el cerebro de la banda. El cerebro es un título de la puta madre. El cerebro, escuchá bien, ¿eh? Sí. Es el cerebro el tipo. Y el después, cerebro. Otro es la mano derecha. Que es tan importante, a ese no lo toca nadie, porque saben que es la mano derecha del cerebro. Es todo con partes del cuerpo, ¿no? Me estoy dando cuenta. ¿Por qué? No es lo mismo ser el cerebro que el cabecilla, no, tiene cerebro razón. Es una jerarquía así. Cerebro es un cráneo, o sea, es el cráneo, vamos a hacerlo más argentino. Cabecilla es el visible, el cerebro es el que no lo ves, el que no sabes que está. El cabecilla tiene que mostrar que es cabecilla, sí. Pone el pecho, insulta, sí. Camina canchero, chueco. El líder, ¿quién el será el cabecilla de nuestros amigos chilenos que están ahí abajo? Hay, por ejemplo, ahí. Ahí. ¿Cómo sería ahí, por ejemplo? Son el 33 líder, personas. El líder, le dicen. No, le dicen el líder. Sí, es líder. No, le mandan un dealer, porque van a estar como 4 meses y no quieren que duerman los tipos, porque dice que es mejor que estén despiertos, sí, para recibir, porque por un cañito le mandan de todo, ¿viste? Empezamos a escuchar en 2 días, sí, una lista innumerable de cosas que le estaban por mandar o le mandaron, o sí, cada uno hacía la lista de lo que le mandarían, porque sí, ya nadie decía nada. Dijeron una pizza. No, no. En un momento. ¿Cómo le vas a pasar una pizza? Sí, bueno, pero se la cortan bien en como una soga, te mandan de pizza. Compran por metro. Pero le dice, hacémela de un fideo centímetro. Fideo de pizza, fideo de carne, fideo de... Todo. No, y lo que yo te escuché también, que lo una peor de las... es que el fideo, hay uno ahí abajo que es muy tano. Sí. Y no lo deja cortar. ¿Se lo come? Claro, no lo deja cortar. Viste que los tanos se enojan cuando cortás los fideos con cuchillo. Ah, y le mandan ponerle entonces 30 kilómetros de fideo. Y sí, tienen que mandar así. ¿Y sabés qué van haciendo? Se van poniendo abajo como cuando te tirás el maní. Y después hace... Y corta y cambia, corta y cambia. A mí me lo hicieron una vez, me lo hicieron choferes de micro. Me hicieron pegar un cagazo. El tipo iba manejando, yo iba en el asiento de atrás de él. Yo fui manejando los 400 kilómetros desde la costa, porque en un momento éramos 3 micros en la ruta. Nosotros 2 que íbamos y 1 que venía. Entonces en un momento digo, este chabón se está por dormir. Y veo que hacen como una maniobra como del circo du Soleil. Sí. Y el que estaba sentado al lado digo, este es trolo, porque se le sienta como a upa. Y el otro, yo veo que las manos las seguía teniendo adelante, era el volante, pero para mí le estaba tocando como los pechos en un momento. Me estoy perdiendo. ¿Cuánta gente iba? Lleno el micro, todos mirando esto, era como una forma en vivo. ¿Estaba mirando esa situación? Sí. ¿Eh? Entonces agarra el que estaba sentado arriba. No, el que estaba... Hay veces que te salen y te dicen que es para ACE o para una marca, ¿viste? Sacan los sacs y se ponen. ¿Ellos? Claro. ¿Los choferes? No, porque hay como actores que suben a los colectivos y sí, hacen como una performance, ¿no? Ah, claro, porque es como que uno eso compra. Claro. Cuando ve que el otro lo usa, uno compra. Yo por ahí he ido al supermercado y había, qué sé yo, gente comprando, no sé, cepillo para pasarse en los pies, para sacárselo de abajo, ¿vio lo duro? Sí, pero ¿qué pasa en el colectivo? Porque veo que te vas fácilmente. No, ustedes me llevan a que entran los vendedores. El tipo se sienta en el asiento que iba el otro antes. Y este se sienta al lado y se fuma un cigarrillo. Digo, estos de que estuvieron, que tuvieron relaciones. Porque dan todas las pautas, Johnny. O sea, el co-conductor. ¿Te diste cuenta con el cigarrillo? ¿En qué momento te diste? Sí, porque tiene todo. Viste todo, que después todo. Fuman el cigarrillo. Bueno. Frases hechas, está hecha la vida y hecha está la primer parte de este programa, la bienvenida al programa La Copa Derramada, pero no vamos a dejar de decir que hoy vamos a tener un montón de material. Vamos a hablar de los cambios. Igual me gustaría que lo digas un poco más arriba. Te veo como dubitativo. Ah, no. ¿Sabés que me faltaba lo de...? ¿Qué? La ferretería. Me quedo colgado. Sí. ¿Pero nos vamos? No. 15-61-54-03-59 466-6559 para comunicarse en vivo por teléfono. Y el otro es 15-61-54-03-59. Vos tenías que laburar en lotería. La verdad que digo muy bien los igual números. Igual te tendrías que depilar un poco para ser niño cantor. Bueno, tengo acá una lista que me mandaron de cosas que hay que hacer antes de morir. Inspirándose en nuestra columna de Telma y Luis, nos mandaron a lacopa@fmmoreno.com. Colaboraron. .ar y nos mandaron una lista de cosas que hacer antes de morir. Si quieres, te digo las primeras dos. A ver. O las igual, primeras tres. O sea, lo que vos estás diciendo es que un oyente te mandó, sí, mandó la posibilidades semana. Que podríamos tener en la muerte. Posibilidad de Telma, sí, habría que... Sí, pero tiene que ver con algo más que 2 días, entonces por eso... Me gusta cuando me señala. No la metimos en el... Me gusta cuando me dice algo y me señala. ¿Quién me gusta? ¿Te dice eso? nuestro operador estrella, el señor Mariano Thompson. Al cual le damos las buenas noches. Asistenta, ¿qué? La bienvenida, no, no digas esas palabras, es la única palabra que está prohibida en el en la radio, asistencia. Saludamos a Víctor también, que está acá, el operador de Pateando en el Aire y muchos programas más. Y lo escuché el viernes en Aguafuertes, ¿puede ser? Y el anterior lo escuché, en realidad. ¿Y el martes? ¿El martes? El martes, el martes. No, el anterior viernes, te digo. No sé qué día. Bueno, lista de cosas antes de morir. A ver. Antes de ir a la primer pausita. ¿Es todo eso? Un cuarteto quiere hacer. Ya empezó su lista. ¿Eh? Acá tenemos gente en la tribuna que ya está haciendo la lista. No, corrieron. La situación. Agarrar viromes. Lista de cosas que hacer antes de morir. Renunciar a un trabajo, me dice acá el oyente. Y ahora te voy a repetir. Renunciar, ¿cómo?, a un trabajo. Una de las cosas que tiene que hacer. Pero uno, renunciar pateándole la puerta. Uno o antes caballero, de morir. O sea, siendo caballero, siendo hidalgo, decir, mira, la verdad me estoy por morir y dejo el laburo. O si no, le pateas la puerta y le decís todo lo que no le pudiste. ¿Eso? Yo creo que eso. Es más, le patea la puerta. Con un estampado en una ¿Irte con dignidad es patearle la puerta? Yo tendría. ¿Y sabés que la otra que le hago también? Yo tendría la tipo, otra que le hago. Pará, una remera, dejá. Pero es a que mí. Estoy caliente con este, hijo no, de. No, pero una remera. Me que pongo me la explota, remera me abajo de la camisa del trabajo. Sí. Y con una signa que diga. Culiado. Ah, vos decís llevarle algo escrito en una y remera. Me la levanto blanca. Como los jugadores, hago así. En sí. Un momento le digo. Sí, vos me mandaste al banco. Sí. Y le mostrás. Y le mostró. Alguna. Yo me levanto como mostrando los pechos, ¿no? Si fuera norteamericano, ¿sabés qué haría? Si fuera norteamericano. ¿Qué? Le haría un fuck you y me daría vuelta y le mostraría el culo y movería el culo. Viste que el norteamericano en vez de mover el culo se le ve, sí, mucho el culo al norteamericano. Sí. Es como que una vez vi uno que hacía sonidos con el culo, hablaba. Era un video, viste, como asombroso. Segunda cosa en la lista que hacer antes de morir. Podríamos hacer todos una lista, ¿no? Esa. La segunda, renunciar a un trabajo. Pero era ya para está. Decir más de eso. Arruinar una fiesta sorpresa. Es muy buena. ¿Arruinar una fiesta sorpresa? Sí. Contándole. ¿En qué momento la arruinás? Y la única forma que tenés. Para mí, la única forma que tenés. En el ascensor. No. No, pero si es fiesta sorpresa. No, está bien. Él dice. Posterior a la fiesta, durante la fiesta, sí. Y vos estás diciendo. Yo también estaba pero diciendo. Pero decí lo que dice porque no lo escuchan. Previo a la sorpresa. Decí lo que dicen porque no escucharon. Arruinar la sorpresa. No te acordás, nuestro, ¿no?, operador, Mariana. No te acuerdas. ¿Sabés qué dijo? No, estrellar la cabeza contra ahí la me están marcando ahí. De producción, me están escribiendo lo que dijo. Estoy y si te sigo hablando. No puedo parar. No te voy a poder decir porque me voy a olvidar lo que dijo. Pero creo que dijo algo así como que estrellar al cumpleañero contra la torta. ¿Es verdad, Mariano Thompson? Claro. Eso sería durante. Ahí está. Putear a un policía antes de. Putear a un policía. Putear a un policía, pero ¿putearlo y quedarte o que te corra? Que te corra. Para mí la adrenalina del policía es cuando te corre. Yo más que putearlo. Te caga cuando te caga a tiro, pero cuando te corre, que no te agarra, te hace cagar de risa. Porque siempre son como gordos y llevan un montón de cosas. Johnny. Le haría un policía, sí, que también se lo aplica un payaso. Sí. Es un puñete. Ir a preguntarle una dirección, una calle. No, che, sí, no sabés. Y cuando gira, le pegás un cachetazo que le vuele la gorra. Y mirás para otro lado, sí, como que vos no fuiste. Y están los dos solos. Están los. Y te la hacés como a los chicos, ¿viste? Que le hacés algo y mirá para otro lado. Y él agarra y duda, porque no es normal que un tipo le haga eso. El tipo duda, porque el policía duda. Cuando se le corre en el papel, ¿viste? Cómo tiene que hacer cada cosa, duda. Y vos le das un cachetazo y están vos y él. Se vuelve a dar vuelta. Se vuelve a dar vuelta. Pegarle al Barney. Al Barney. Yo, pero el policía, yo le vuelvo a preguntar. Todo violencia. Yo le preguntaría de vuelta. Todavía me quedé caliente con el jefe que no le pude ir a patear la puerta. Bueno, te tiro una de no violencia para cortar y, a ver, y cerrar. Bailar como Michael Jackson en estado de ebriedad. No. Yo bailo como. Yo hago y ese paso. En la estación de tren. En el medio de la estación de tren. Yo hago ese paso, Johnny. Pero borracho lo hago para adelante. ¿Viste el que hace para atrás rápido? Yo el mío es para adelante. Hago igual, los mismos movimientos, pero para adelante. No caigo, ¿eh? ¿No? Nunca caigo. Nunca, nunca embarrado, ¿eh? Nunca embarrado. Nunca. Nunca embarrado. Un caballero inglés. Feliz cumpleaños. Un ejemplo, ¿no? Para los Michelle. Chicos. Feliz cumpleaños, Michelle. Vamos a brindar por Michelle Torino que. Che, cumpleaños el martes. Esta semana cumpleaños. Vengan a brindar. Esas cosas de la gente que... ¿Sabés que me gustaría que alguna de las chicas que están afuera, después voy a elegir alguna para que pase y me pueda saludar? ¿Qué te parece? La vamos a elegir nosotros, si nos dejas. Dale, dale. ¿Sabés que me gustaría, como para terminar el programa, con la gente que está afuera? Sí. Tirarles como un ramo. Dale. Pero que sea una botella de vino. Me gustaría tirarles como pero un ramo. Pero todo con violencia. Todo con violencia. Claro. Bueno, vamos a seguir con la lista de cosas que hay que hacer antes de morir, pero tenemos muchísimo más programa, así que vamos a pedir al señor Mariano Thompson, un señor, un caballero, con todas las letras. Con Michael Jackson para adelante. Con la Y, con la S, con la H de caballero. Caballero es, caballero. Sí. Vamos a ir a un tema musical, señor Mariano, y enseguida volvemos con más cosas que hacer antes de morir. Déjame una picando. Dale. Escuchando la 90.1 FM Moreno, estás escuchando la Copa Derramada. Sonaba la banda Carácter de Moreno con el tema Más Allá. Qué lindo. Estamos pasando buena música, ¿eh? Estamos pasando buena música y nos pone contento también que sea gente que se raspa las uñas. ¿Soné FM? Pues son albañiles, esta gente trabaja de albañiles. Pregunto, ¿soné FM antes? Sí, muy bien, muy bien sonaste, muy bien. Che, para soní. Vos, profesor, que me bochaste. Para vos. Ah, ¿sabes que el otro día estuve haciendo un curso de foniatría? A ver. Porque dice que cuando las palabras las nombrás con algún objeto en la boca, o por ejemplo sacando la lengua, después cuando las decís bien. Entonces, por ejemplo, me leo una hoja entera, ponele, me da. ¡Desandote! amigo, amigo del Molino, no, de Argentina y Latinoamérica. ¿Ya llegó César? No. Bueno, César me quedaba con la lengua afuera. No, mira. Basta, basta. Aquí no. Comienza una nueva misión. Esto es serio. Es de locución. Y ahora haciendo fonoaudiólogo. Te hago con un coso, con un lápiz. Mirá. Pero el lápiz es en la nariz, ¿no? Es buenas noches, amigo, amiga de Marina Argentina y Argentina profunda. No sé por qué seguís con esto. Bueno, tenemos muchísimo programa por delante y nos estamos deteniendo en nimiedades. No, nos estamos deteniendo en el estudio. En el estudio. Qué calor que hace en el estudio. Estamos brindando con un rico vino que nos obsequió la gente de La Taba, que nos atendieron muy bien, nos dieron empanaditas. Calentitas. Y vamos a seguir con lo que seguía del programa. ¿Qué tiene que ver con los mineros chilenos, justo? Pero argentinicémoslo. O sea, si esa mina hubiese sido acá, en Buenos Aires. ¿Se puede joder, Johnny? ¿Se puede joder con este caso? No, no. ¿Se puede joder? Yo no quiero joder con este caso, voy a armar un... Los chilenos sí. Los chilenos son como Martín igual, Palermo. Pará. Los chilenos no son eso. Fueron uruguayos que cayeron en Chile los que cayeron en el avión de Viven. Los chilenos le quieren ganar a los uruguayos. Le cayó el avión, le cayó en Chile. No sé. Era en Chile. Estamos corrigiendo acá gente del público, sí, que dice cosas y está como irritable. Generaliza, el tema. Por eso vamos a sacar a los chilenos del medio, sí, y vamos a los poner... los chilenos de mierda. Esta, ¿no? Del y medio. Para solidarizándome con el operador. Basta. El túnel, sí, cayó acá en el Gran Buenos Aires. La mina. La mina, bueno, el derrumbe. Ahí está, el subte. Se derrumba el subte. El subte H, que es el más profundo. El más profundo y el donde va más gente. Más gente. Todo. Bueno, ¿qué pediríamos nosotros, los argentinos? Nosotros. ¿Yo estoy hundido o yo te mando? ¿Qué pediríamos que nos manden? ¿Yo estoy hundido? No, vos estás hundido. No, pará, vos, no. Vos no. Te hundiste. Bueno, pero hace un tiempo, estoy tratando de levantarte. ¿Y por Gil? ¿Eh? ¿Y por Gil? Porque no viajabas en subte, pero fuiste a comprar un billete de lotería abajo. ¿Y Gil me dice? Sí, porque Gil fuiste a comprar un billete de lotería abajo. Un billete de lotería, sí. Para que no te vean arriba, que sí, compras billete de lotería, te fuiste abajo. Yo igual, para mí, siempre compré billete de lotería que sabía que nunca iba a ganar. Pero tiene algo especial, el gordo de Navidad. Ponele, te dan una plancha que es como el diario La Razón, con todos los números. O sea, ¿qué? No, no miro Playboy, abajo, señor. No miro Playboy. Y es verdad. Playboy no veo. La veo peor la Penthouse. Me gusta la Penthouse porque es más angelical. No reacciona entre todas las cosas que le dice el público. Y porque me calienta, viene el público y me agrede en mi programa. Pero o sea, no reacciona. Parezco Susana Rocasalvo, boludo. Falta que me renuncie en vivo el columnista. Te quería decir eso, justamente. Bueno, tenía que ver, ya faltan 3 minutos para las y media. Así que, por favor, quiero... Yo estoy arriba o abajo, carajo. Abajo, estás adentro del túnel. En el agujero. En el agujero. Pido. Que tenés que pedir. Bueno. Tenés que pedir. Separame en rubro. Estamos hablando de que también es una zona de 10 centímetros. Sí, por ahí tiene que pasar. Por ahí tiene que pasar. Yo le pediría que me mande un aparato para pasar diapositiva y que me haga todo en diapositiva mi vida. Desde que soy bebé hasta que se me derrumbó todo. Pero te están asistiendo un derrumbe, no están al servicio de tu vida. 4 meses, boludo, voy a estar ahí. O sea, lo menos que me tiene que mandar es un mazo de carta. Lo menos. Y bueno, pero el mazo de cartas seguro que te lo van a mandar. Pero bueno, hacer en vez que sean cartas, que sean diapositivas. ¿Diapositivas de tu vida? Y ¿qué? En cualquier lugar. Anda acá a la esquina de Moreno y te hacen diapositivas. ¿No preferís que hagan cartas con tu cara? Sí, pero esa que viste, como esa que moves en 3 posiciones y en una pones se está riendo, en otra abre los ojos y en otra está durmiendo. ¿Te gustaría eso? Sí. Y que todos los 33 que estemos ahí... ¿Todos tenemos cartas? Tenemos que jugar, no, al truco con tus cartas. Con las caras del 10 de basto. ¿Y te acordás? No, porque ahí se ve y te acordás la carta cuál es, según cómo se ríe. Y ahí sabés que tiene un 3, ponele, porque sabías que el 3 tenía la cara tuya, ponele, bueno, cuando jugabas al fútbol de chiquito. Entonces sabés que esa foto es la del 3 de espada. Otra de las cosas que le pediría, ¿sabés qué es? Paciencia. ¿Qué? Paciencia. Sí. ¿Y la paz mundial no? No, que me envíen paciencia, yo estoy abajo. ¿Y cómo te la mandan? Algún la líquido, algo que inventen. Los norteamericanos te inventan cualquier cosa. Pero estamos, yo, en la Argentina, no estamos. Pero lo mandamos a pedir. Te no dice, mira, tarda. Va un tipo, sale hoy que se toma un micro. Se toma un micro hoy, te dicen. Para mí, te una más que pedí y sí, te cierran el túnel. Te dicen, Dice, se ha tapado el agujero. Dice el presidente, sale, viste, que está contento con el papel ese roto. Se ha tapado el agujero. El de abajo pide cosas muy raras. Se ha tapado el agujero. Hemos tenido que liquidar un free shop para entregarle a estos huevones, hijo de puta. Pero estás en Argentina, ¿eh? Igual vos. Bueno, y dice, mujeres, argentinas. Menos 20, le dije, no hay media. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos un llamado? ¿Podemos posponer la tanda? No, es un chiste. Sácalo al aire. Es un chiste. Sácalo al aire. Sácamelo al aire. Si llamó equivocado, sácamelo al aire. Si está equivocado que llamó al aire, lo sacas. Sácalo. El operador está hablando con alguien que está al aire por teléfono. Sea infiel. Por favor, sea infiel. No apriete ese botón y póngamelo al aire. Señor. Apriete ese botón. Señor, sí, no haga más seña de la vidriera. Para allá tenemos un programa, una teleaudiencia, radioaudiencia, que está deseosa de que lo comencemos. Sí, muy fonoaudióloga. Sí, no reaccione más ante el público que lo está agrediendo. No sale. Y con justa razón que lo está agrediendo. Bueno, ahora dentro de un ratito voy a salir y me voy a agarrar la piña con todo. Porque yo estoy en contra de la violencia, pero de la burla no, señores. Bueno, ¿qué cosas pediría? Sí, yo Ricardo Ford. Estoy arriba, justamente, y la verdad de las muy arriba dos vos. Cosas que me pediste, sí. No te mando nada. La bueno. Paciencia, te digo, ahora, sí, aguantame un mes que te la mando, te digo. No, pará. Vos estabas conmigo abajo, ahora, ¿qué haces arriba? A mí me subieron. ¿Por el tubo? Yo pedí que me suban. Digo. Yo pedí que me suban. Sí. A mí, ¿qué, che, qué necesitan? Que me suban. Y agarra y te dice, bueno, pero no sé cómo hacemos por el... Yo te voy a pedir... Vos tirá. Una sola cosa te voy a pedir. Yo no quiero comida, no quiero... Nada. Nada, subime. Yo pero me las arreglo arriba. Sí, no, y aparte le decís, yo subo y te cuento todo lo que pasa acá. Subime, te conviene. Sí. Porque primero le pedís. Cuando se niegan, ya lo amenazás. Le decís, subime. No, primero te pones como con pinche. Y después lo terminás amenazando. Mirá que si no me sacá, y no sabés lo que le va a decir, pero sale por el tubo... Mirá que si no me sacó. Y el chabón arriba dice, la puta acá, porque por ahí pone el chabón piensa, porque el chileno es muy supersticioso. No sos chileno, sos argentino, bueno, que estás en el subte. Bueno, pero me olvido, huevón, porque estos huevones que se han quedado ahí. Pobre, bueno, igual vamos a cerrar el tema de los mineros, igual vamos a seguir con la lista de acá, pero cerrar el tema diciendo que... Esos son los riesgos que se corren en la noticia es que hayan sobrevivido, porque siempre quedan tapados. Sí. Igual están tapados, tienen como un edificio arriba, te digo. Sí, para mí. Esto está bien abrigado, ¿eh? Yo la veo. ¿Qué? Te digo una cosa. Yo la veo. Yo para mí son 33 y para mí vuelven 15 trolo. Pidieron oxígeno, sí, por ejemplo. Por las relaciones sexuales. ¿Cuántos tipos tenés que tener soplando por la sonda esa para que le llegue oxígeno? No, y el que le hará alguna joda y se sienta y le manda por el caño. Para pelearlo, porque también, viste, psicológicamente le van buscando, porque lo tienen que entretener cuatro veces. Entonces le tiran de arriba, le tiran, claro. Se sienta un tipo y le tira como un gasecito, le manda el tubazo y después empiezan, che, fuiste, ¿qué pasó? Fuiste vos, pim pum, y ahí empiezan como a ver la real, y ahí ponerle uno que parece que nunca habla y está quietito, así, viste, y cuando siente el olor a pedo, se transforma, viste, es un asesino, claro, serial. Me llevaste para un lado que yo no quería ir. ¿Cómo deben estar igual, ahora? 21:32 minutos, es tiempo de hacer un parate entre nosotros. Descansemos. Vamos a ir a una pequeña tanda, que la radio tiene que subsistir, vivir. Y en ratito, la lista de cosas que hacer antes de morir. O de pedir adentro de un túnel a 30 metros. Saumerio. 40. Prendete un saumerio. A 1000 metros. A 1000 metros. A 700 metros. Y caíste en un refugio, pero en el mar nada más. Y yo prefiero que sean chilenos y no chinos, que tienen un olor. Yo prefiero no estar con vos. Son las 6 de la mañana. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Este 28 de agosto pintamos el barrio. Quinto mural. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga te invita a participar de la construcción de un nuevo mural. Espectáculos en vivo. Estaremos desde las 10 horas hasta las 18. Trae tus pinceles. Encontranos en Paraguay y Marcos del Bueno, barrio La Perlita. Desde Moreno, recorridos 1 y 15. Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Una copa derramada. Hola. Dijimos que queríamos parar un poquito el ritmo, por eso no me apures tanto. 21:36. Tercer bloque de la Copa Derramada. Sí. Esperá que tengo, empiezan a llegar mensajes. Sí, Johnny. Mensajes al teléfono 15-61-54-0359. Nos manda mensajes. Andá a saber de qué, porque hablamos de tantas bueno, cosas. Bueno, te los voy arrimando. Por favor. Tengo uno que me manda, que hasta a mí me sale, o sea, canchereando. ¿Viste que hablábamos antes de las palabras que no podíamos decir? Reformule. Y que vos lo podías decir con los movimientos. Bueno, dice que hasta a mí me sale reformulemelo. Barak me pone, pero escribirlo yo también lo escribo, Barak. El problema es decirlo, o sea, si yo tan canchero, llamá por teléfono y decímelo por teléfono, pero escribir yo también, tengo un dibujito de un caballo también. Pero yo le creo. Tengo un cochecito también dibujando, ¿qué estamos diciendo? A ver, dibujame un caballo primero. Bueno, pero ya primero empezá ahora, tenés de acá hasta que termine el programa. ¿De para especie, dibujar un caballo? ¿Qué querés? Te digo todas las especies de caballos, una banda de caballos. Un alacrán con crin morena. ¿Con crin? Parece crin morena. Es un programa de crin morena. Alacrán con crin morena. Alacrán con crin morena. Con crin morena. Es un caballo medio tuertito. Igual, es un caballo medio tuertito. Déjame decirte que yo le digo a Barak, oyente que alguna vez estuvo acá sentado con nosotros hablando, le digo que yo le creo que lo haya dicho. ¿Por qué no le crees? Yo le creo a los oyentes, las cosas que están haciendo ahí, yo les creo que las estén haciendo. Perdóname porque él me habla y yo estoy leyendo cosas que están buenísimas. De que perdóname, pero te las voy a leer para que compartirlas. ¿O no? Es otro tema que hablamos, porque en realidad el programa va a una velocidad que la internet es más lenta la internet. Entonces me manda mensaje de hace 15 minutos, lo leo. Tengo un neurólogo, dice. Antes, un fonoaudiólogo para que te trate. Javier. Me parece que Javier es un oyente de... Que te conoce. Sí. Evidentemente te conoce. Sí. Bueno, te mandan... Qué lindo que te mandan servicios. Sí. Y que te digan también. Es preferible ir... Reír que llorar. No, es preferible ir al neurólogo antes que al fonoaudiólogo. Ah, acá tengo otro mensaje que me mandan de otro tema que hablamos, que también está por bueno favor. Porque van anotando las cosas que vamos hablando. Dice, empiezan a toquetear, dice. ¿Ya se termina el oxígeno? ¿Le permitís? Me preguntan. Estamos en la mina y me pregunta si en un momento nos empezamos a tocar así como entre los varones. y me dice, total, se termina el oxígeno, va a terminar. ¿Qué hacemos? ¿La probamos o no la probamos? Es una decisión. Vos volvé abajo, porque yo, antes vos estabas arriba con el cañito. Volvé abajo. Volví abajo. Mirá, si te grito de abajo, dice, ¿este qué quiere? Una caja de tulipán, dice este. Y empiezan a preguntarse todos los jefes militares. Dice, ¿para qué carajo quiere una yo caja digo, militar? Dice, no, porque parece que van a inflarlo. Empiezan a imaginarse una cosa y en realidad se ve que hay gente que se enamoró. No lo tengo como la lista de cosas que hacer antes de morir. ¿Eso no lo tenés? No lo tengo. Y menos ¿probar? Si tengo esperanza de que me van a subir para arriba. No, porque... pará. Porque por ahí si me muero, sí. Si sí. Sé que me muero, sí. ¿Probás? La probé. Yo no me la jugaría hasta lo último, ¿no? Te digo. No, es como la donación de órgano para mí. No sé si quiero que me corten. Para mí no es tan fea. Bueno, pero la donación, aparte dicen que te lo hacen cuando estás muerto, no te lo hacen estando vivo, ¿eh? Ah, bueno, entonces para mí no es tan feo. O el otro día, ¿sabés que iba caminando con mi hermana? ¿Tenés otro mensaje? Sí, perdón. ¿De qué? Sí. No, lo que le gritaron a mi hermana. Quiero terminar, tachar ya. Uno, por lo menos. Bueno. Déjame tachar la doble. Dale, vende el programa que te busco el mensaje. 1561-540359, nos mandaron por un montón de temas y ahora vamos a seguir hablando un montón de temas más. Ahora, por ejemplo, vamos a entrar en el tema de los cambios. Tema profundo, ¿no? No, pero dejá el teléfono, después me decís que... No, es raro, dice, el primer día no, pero después de 15 días bajo tierra, habla de los mineros el mensaje. Sí. Sentís que te... y ahí se cortó. ¿Y? Que te aputarrás, ¿será? ¿Pero por qué todos lo llevamos con ese tema? ¿Por qué lo estamos llevando porque todo con ese tema? Porque hay que estar 4 sentí meses... Sentí que te pica el hambre. Y también te aburrí. ¿Te bañás, por te ejemplo? Aburrí. ¿Hay forma de bañarse? ¿Le podés pedir que te manden agua para bañarte? Agua tienen, pero fría, me parece que debe ser fría. Creo que tienen que una canilla. Son mineros, perforaron una piedra, encontraron, están a 700 metros. Pero que sean mineros no significa que sean plomero. El tipo por ahí agarró, hizo un agujero con el martillo y después le salía agua y no le puso una canilla. El minero, lo primero que hace cuando excavan las minas es sacar de dónde está el agua para tomar y abastecerse ahí. No, ¿qué le llevan? ¿Un camión de una...? Le tiran... ¿Cómo se llama? La cisterna, un camión cisterna le van a llevar. No. Nunca pueden llegar a hacer una mina al lado de un caño de agua. Eso es fundamental cuando vos vas a pero poner no un clavo va por en tu caño, casa. El agua. ¿Y qué? Ay, le hace lluvia, toman agua lluvia. Se hacen como Isabel Sarli. Está en la tierra, son mineros. Sí. 700 metros, un montón. ¿Pero cómo saca el agua de la piedra? Eso te pregunto yo. Yo qué sé, debe pasar por un cañito. Entonces no son plomeros. Es agua de la tierra, la que vos le tirás a la cosa, es agua de lluvia que baja ahí. Y ahí nunca... No sé, sí. No soy minero tampoco. Sí, pero igual yo sé que, por ejemplo, cuando es debe ser el primer lugar donde salió la frase... Agua que no has de beber, déjala correr. Y el agua rodando las rocas, como Nélida y como Don Julio, argentino Roca, que lleva su nombre, su digno nombre y honorable nombre, el estadio donde jugamos la Copa Davis. ¡Vamos, la Argentina! En el campeonato de básquet contra Turquía. Por favor. Bueno. Vamos a meternos en el tema de los cambios. Ya estuvimos en la mina. Sí. Vamos a estar más seguidos si los oyentes así lo requieren, sí. Pero ahora vamos a entrar en el tema de los cambios. Sí. ¿Sabes que el otro día una señora me contó? Te aseguro ahí que me diste como una vuelta de la tuerca. Dale. Como que me diste cuerda, porque me había olvidado lo que te iba a contar y la verdad que me hiciste recordar. A ver. La señora esta tenía un problema. Era insulina dependiente, diabética. Entonces esta señora tiene que cambiar su hábito de comer, sí. Tiene que dejar de comer las cosas que le gustan, porque todo le hace mal. Sí. Te lo digo así, todo. ¿Me dejás interrumpirte un segundo? Por supuesto. Porque el operador me está haciendo una seña rara, se pone el dedo pulgar y el dedo meñique entre las orejas y me dice... ¿Qué haces, bien loco? Explicás. ¿Todo bien? No, bien hay un llamado telefónico de quienes estamos hablando. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Reconozco esa voz. Hola. Sí, buenas noches. ¿Cómo buenas va? Noches. Pensamos que reconocemos su habla voz. Pues. Profesor de geografía. Profesor de geografía. ¿No era de historia? Eso le dije, de historia. De historia. El profe. El profesor, ¿cómo le va, profesor? Qué gusto escucharlo de vuelta. Mire, a mí no me da tanto gusto, disculpe, con respeto, Siempre con buena onda, profe, no, llama. Pero siempre con respeto y me gusta que llame, que nos saludemos, por lo menos. Yo lo que no entiendo, que nosotros estamos en la Argentina, estamos viviendo en una nueva era y ustedes no, parece que no se enteran, ustedes no han hablado nada del matrimonio gay. No, no. Es verdad, el profesor siempre nos corrige de las sí. cosas que no hablamos. Igual quiero aclararle al profesor que tiene un montón de cosas que puede llegar a decirnos que no hablamos en el programa. Y precisamente esa no lo comparto. Bueno, pero a él no le gusta el de las cosas que no hablamos. Está bien, profesor, y... Ustedes tendrían que haber hablado del matrimonio gay. ¿Por qué? Estamos en pleno siglo XX, viejo. Y, pero así me lo dice como siento a alguien del siglo XL. ¿Usted está a favor, profesor, del matrimonio gay? ¿A usted qué le parece? ¿Qué le parece cómo estoy yo? Y por cómo habla, no sé. Lo noto un poco... El profesor siempre te pregunta, ¿viste? Sí, no, siempre te recontra pregunta. Vos preguntás y te contesto una pregunta y me gusta. Entonces, profesor, usted no está de acuerdo. ¿Ustedes dos ahí están a favor del matrimonio gay? Sí. ¿No? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? Pero, ¿ustedes dos cómo se llevan? Mal. Ay, qué loca. Bueno, no contestemos más. Así, profesor, entonces le atañe hoy el tema de... Le atañe una gran palabra, atañe. El tema del matrimonio gay, que no lo hemos hablado, es verdad, usted tiene razón. ¿Por qué deberíamos hablar del matrimonio gay si hoy no es una fecha especial? Pero no ve que no se habla de otra cosa. Este es el año del matrimonio gay. Están todos los gays en la calle. ¿Cómo lo canta? El gaucho. ¿Y de qué tema especialmente vamos a hablar del matrimonio gay, por ejemplo? ¿El matrimonio gay a usted le parece bien? El matrimonio gay está muy mal, viejo. O sea que usted es un lo cambia. Bueno, usted es una de esas personas que está en contra del matrimonio gay. Estoy en contra del matrimonio gay. Estoy en contra. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencias ve en el matrimonio? ¿No ve que es un asco? Capicúa, sí. ¿No ve que es un asco? Es un ácido. Es una cosa asquerosa. ¿Pero por qué? Usted más está... allá del asco. Sí. Acá Michelle le iba a preguntar, claro, una ¿cuál cosa es? Diferente. ¿Qué ve diferente? ¿Qué nota a partir de la ley? ¿No ve que están todos los gays ahí? Que parece el gay libre. ¿No ve que todo esto es una corrupción? ¿No ve que todo esto es un bastardeo? Profesor, ¿usted qué edad tiene, si me deja entrar en esa infidencia? 31. ¿31? ¿De profesor? ¿Para qué me pregunta eso, diga? Bueno, tenía voz como de más adulto, que 31, bueno, que quería saber en su época cómo eran los gays, en su época de esplendor. ¿Conoció gays, profesor? Era como se debe. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Estos gays que andan ahí, estos gays, viejo, es cualquier cosa. ¿Gay eran ustedes, profesor? Cuando... Antes, el tiempo de antes, sí. Era mejor. Era macho. Debe ser como la gente. Antes había puto. Ahora sí. Ahí hay todo esto. No hay más puto, viejo. No hay más. ¿A dónde están los putos? Y no sé, profesor, pero usted seguramente lo veo de alguna forma tan compenetrado con este tema que pienso que a lo mejor sería algo que usted tiene pendiente. ¿Vos querés que vaya a la radio y te lo demuestre? No lo demuestro. Si lo demostrara. Amenazo. Si lo demostrara, amenazo. Se estaría confirmando, ¿no? No lo estaría demostrando. No sé, cosa teoría. Me estás hablando de teoría. Escúcheme una cosa. Estamos para decir, sí. Viejo, miro la televisión y están todos los gays, todo eso disfrazado, mariquita, sí. Abrazado en la calle, sí. Con la tetita al aire en la calle. Sí. Viejo, ¿dónde están los putos? ¿A dónde están? ¿A dónde están los putos? ¿A dónde están, profesor? Pero, ¿a dónde están? ¿Usted, eso es lo que yo digo? ¿A dónde? ¿Usted, profesor, entonces está de acuerdo con el gay? Con el puto, con la el puto palabra. De antes el y no con antes. El gay, el mariposón de ahora, o sea, o la loca como a la los llaman gays ahora. Hay que meterlos presos, viejo. ¿A quién? A los gays hay que meterlos presos. Pero, ah, sí, ¿sabes cómo me van a sacar acá con las patas para adelante? ¿Dónde están los putos hombres? ¿Qué les gustan los hombres? ¿A dónde están los putos hombres? ¿A estos gays qué le gusta el gay? ¿Le gusta el hombre al gay? No, ¿qué le gusta al gay? No, el travesti le gusta. ¿Le gusta el otro gay? ¿Otro? Ah, ¿y al puto qué le gusta? El hombre. Sabe que tiene razón. Ahí está, sí, llegando, ahí... creo que le está llegando el celular en este momento, sí. Profe. No, está llegando Morgado, justamente. Escúcheme, Morgado, o ese Morgado, otro gay. ¿Con... Y yo le voy a decir una cosa, gay. ¿Sabe cuál es el gay número uno? ¿Quién? Ese de Elía. Yo le digo, de Elía, sí. Escuchá. ¡Vení acá a la radio ya mismo! ¡No, no! ¡No, a la radio no! ¡Vaya a la casa del profesor, le digo, de Lía! ¿Cómo a la radio? ¡Vaya a la casa del profe, le digo! ¡De Lía, te digo! vení acá a la radio. No venga. Pero no le doy ni la dirección, no, ni pase ni a buscarla la dirección por Saavedra 81, ni la pase. ¿Por qué está tan enojado con el actor de Polka? ¿Por qué tan enojado? Sí, porque es de estudiante. Usted es pincharrata, y bueno, es pincharrata el tipo. Y casi campeón del mundo, profe. Bien, ¿de qué cuadro es usted, profe? Estoy hablando de un tema re serio y ustedes están hablando de cualquier cosa. Si son los gays, van a desfilar. Ahí está. Van a desfilar. Lo único, mire, Delía, vení para acá. Vení para la radio, Delía. No, profesor, escúcheme una cosa. Hablando de Morgado, ¿sabe que no quiso recibir una denuncia de la comunidad china por indiscriminación que le hicieron? ¿Sabe por qué le hicieron una denuncia por discriminación a la comunidad china? ¿Por qué? Quería que le cambien de color a las páginas amarillas, señor. Pero por favor. Por favor. Le hice una denuncia, de la puta madre. ¿Cómo remontamos esto? ¿Cómo remontamos esto? Por favor. Bueno. No remontá nada. Decile a Delía. Decile que venga. Dale, Delía. Decile que venga. Córtele que va a venir Delía. Córtele. Que nos está mandando Delía. Nosotros no dijimos nada. Por favor, señor. ¿Para quién jugás vos? Para nosotros. Ponete la camiseta, te decimos córtele. Ay, Dios. Yo no quiero que me llamen más así. Me hacen poner mal, boludo. Qué lindo que te llame la gente, ¿no? Qué buena llegada que tenemos. O sea que me gusta porque la gente le gusta llamar para... Nadie te dice, chico, me gusta el programa, nada. No. Empiezan así. Te quieren mandar tipos para que te caguen a trompadas. La gente necesita descargarse. Sí. Somos como los referí del fútbol nosotros. Hay que descargarse. Es más, invito a todos los oyentes que tienen en su mano el celular que se descarguen. Y descárguense con nosotros. 1561-540359. Sí, que llamen ahí y le vamos a dar el teléfono al profesor para que llame. Sí, mándenos a Delía, mándenos a... Aparte que el profesor es un buen a todos. Contraatacador. Pero para es el bueno insulto. Tener a alguien. Estamos ofreciendo un servicio de catarsis, Michelle. Sí. ¿Vos, hasta qué te aguantás vos, ponele? ¿Jugar al rugby te aguantás vos? No, ni loco. ¿Que te peguen? Ni loco. Ponme mi loco el hombro. ¿Cómo? No, ni dicen eso. Si se me sale del lugar el hombro, me muero. Porque yo no sé meter nada. Para adentro. El hombro para adentro. No, yo no Igual te digo una cosa. A ese nivel, está bueno cuando más te lastiman. Es como que es más, ¿entendés? A papá, te dice, a papá, lo agarraron un día en un tri y le rompieron, le dieron 25 puntos en la cabeza a papá. Te dice así, y lo demás como que te valoriza. Entonces vos serías un buen jugador de rugby, Cheto. ¿Yo? ¿Vos decís? Vos te hacen mierda en un rato. Pero yo no creo que me hagan mierda. ¿Sabés qué dicen? Dicen, no, ¿sabés lo que es Johnny? Johnny, es una saeta, Johnny. Pa, Johnny iba por la punta a punta, lo agarraron, lo dieron contra el tip palo. Me quebraron la columna. Y los rompieron todo. Mirá, pero no, me podés romper todo si querés. Sí. Pero no me saques el hombro del lugar. Ah, ¿es lo que más te duele? No sé cómo ponerlo de vuelta. ¿Cómo pero tenés que ir al médico. Puedo llegar a estar un ¿Qué mes. ¿Qué te pones? ¿Poner un dedo? ¿Te sacas un dedo? Un mes puedo llegar a estar con el hombro fuera de lugar. O sea que vos. ¿Cómo? Claro, arma mortal se daba contra el armario. Yo ni loco. ¿Para acomodarse el hombro? Yo me corto con una hoja un dedo y estoy 6 días tratando que ese dedo no toque nada. No toque un objeto. Mirá, si se me sale el hombro le voy a pegar un armario, mirá. No, yo no puedo tocar nada. ¿Vos con el dedo cortado por un papel? Es el peor dolor. Pero no podés andar 6 días con el hombro afuera. Un tipo que se saca el hombro va inmediatamente, viene el médico, viene el policía y dice, no, este tipo hay que poner el hombro en el lugar. Te suben a la ambulancia. Claro, no te... Dice, ¿cómo está, doctor? Lo mira en el piso en el accidente. Y no, tiene el hombro, este lo tiene casi cerca de la oreja. Pero está bien, se ve que fue del golpe. ¿Qué te van a mandar con el hombro como el jorobado de Notre Dame? Vas a aparecer. O sea, aparte vos... Jamás. Odio a los médicos que te dicen eso. Cuando vos decís, no, me duele acá, debe ser del golpe. Ya sé, sí, boludo. Claro, boludo, por eso vengo. Si no, ni vengo. ¿Pero qué es eso? Que te vengo a regalar 50 pesos, pelotudo. Claro, ya sé que del golpe. No ya me sé. Digas eso. ¿Qué? ¿Te recibiste ahora? De última, decime golpe con otras palabras. Ponele, decime, no, eso es aparentemente... Eso es una quilaxis. Y después te pone, en la receta, viste, te pone 8 pastillas de ibuprofeno para la quilaxis. Y abajo, entre paréntesis, porque el farmacéutico no entiende. ¿Me anotás eso? Golpe. ¿Me anotás eso? Está clara. Por favor. ¿Qué te anoto? ¿Me anotás para la lista de cosas que hacer antes de morir? Tener una pizzería y hacer esperar al médico 2 horas y media. ¿Tener una? Pizzería. ¿Que te pide? No, que venga a buscar. Que venga a buscar. Y le pones las tres sillitas de plástico que te ponen en los consultorios, viste, sí, afuera, que te hacen esperar leyendo una revista del 84. Y música, el peor disco que tengas. Sí. El peor disco, sí, se lo pasas. Claro, le tenés que pasar mala música. Sí. Tenés que ponerle, la que atiende ese día, contratate una modelito. Sí, pero que esté con la maestru ese día, porque tiene que estar de mal humor. La que te atiende tiene que estar de mal humor. Sí, sí. La que es la secretaria de los médicos, creo que anteriormente fue empleada gubernamental. Se buscan como ese rubro, sí, tipo la de Gasalla, pero acá... Sí, minas hinchadas las pelotas. Mal pintadas, no estar ahí. Mal pintadas, Johnny. No necesitan la guita para estar ahí. No, en realidad lo hacen para no estar en la casa boludeando. Por ahí viven con la madre sola, ponele. Y la vieja es un hincha pelota, viste, tiene 80 y pico de años y prefiere irse a hacer un laburito. Sí, va a la peluquería. Saluda a todas las chicas del consultorio que nos están escuchando hoy. Seguramente, sí. Igual, creo que de alguna forma, con las cosas que vos decís, generás que los llamados sean de ese tipo. No sé, me parece que también tendrías que mirarte un poco para adentro, ¿no? Me parece, ¿no? Está muy abajo, Johnny, ¿no? Está muy abajo. Está muy abajo. Sí. Entonces voy a recurrir a mi lista de cosas que hacer antes. Tratá de morir. Por lo menos no... O sea, acordate de que estás haciendo un programa de radio. No comas... Y ya hables con la boca llena como si estuvieras, viste, con tu vieja, ¿no? Que un adulto te agarre viendo porno. ¿Un adulto? ¿Siendo joven? Claro. ¿De cuántos años? Hasta 30. Hasta los 13. Que te agarre cualquiera. Que te agarre cualquiera, un desconocido, que te agarre. Vos llegaste y ahí con la manivela al aire mirando una película. Yo conozco un pibe amigo, sí, que lo agarraron en un auto haciéndose. En serio, ¿eh? Y lo vio un vecino desde la terraza. ¿Viste? En vivo. Y de repente no lo saludaba más y no entendía por qué no lo saludaba. ¿Viste? ¿Qué le vas a dar la mano después? ¡No! Estuvo bien. Levantó, ¿eh? Levantó, estuvo bien. No lo saludaba. Y un día, ¿viste? Agarra y otro que era también de ahí que lo conocía, le dijo, dice, no, ¿sabes por qué no te saluda más, Dardo? Porque te vi un día en el auto, pim, pum. Y lo expuso ante todos, que el chabón se empapopaba en el coche. Pero de día, Johnny, a las 3 de la tarde fue. ¿Y pensando en qué? ¿Eh? Ahí, sin nada, sin estímulo. Porque tenían el parasol, tenía almanaques de la peluquería. Ay, de esas cosas. Que son medias pintadas, ¿viste? Que son los de almanaques de peluquerías, tienen color bronce las minas. ¿A vos te agarraron alguna vez viendo una porno? Si me agarraron, no, pero con revistas sí. Bueno, algo porno. Sí, sí. Yo me las guardaba en un lugar que pensé que no sabía nadie y un día fui y no estaban más. Me dio una vergüenza. Claro, te da vergüenza. Te estoy hablando que tenía 29 años, 28 años, ¿eh? Decime vos que para tocarte te sacás. ¿Eh? Un huevón, ¿sí? Vos ¿qué? Para tocarte que te sacás toda la ropa, que no sé. ¿Cómo? Por qué esa costumbre que tenés. Y porque también es una forma como que uno, el trono llega a ser la cama matrimonial en un momento para uno, ¿o no? A mí sabes que me gusta el baño y yo lo tengo todo despejado. Porque me gusta verme de espalda, ponerle agarro... En serio, porque ahora estoy bien de figura. Basta, por favor. Bueno, tratá de que cuando vayas a decirme algo, tragues ese pedazo de empanada. Otra cosa que tengo antes de morir. ¡Te hace globo! Nunca vi un tipo hacer globo con empanada. Te hace globo con carne picada. Lindo. ¿Es un bubalú? Sí, qué mal que merendaste, ¿eh? Una buena que manda el oyente, este que después vamos a decir el nombre, no, sí. No encuentro todavía. No importa. Limpiar atrás de la heladera. ¿Es lindo? No sé si es lindo, pero hay que hacerlo antes de morir, alguna vez. Y para probar, para saber qué hay atrás de la heladera. Siempre me encuentro algo, Johnny. Es un misterio. Entre el alambre ese... ¿Y de la cocina? No, ahí me encuentro cosas feas. La cocina para mí tiene cosas feas y la heladera tiene cosas lindas. Atrás, por ejemplo, tenés cosas que no sabías que estaban. Que pensaste que las habías perdido, sí. Y están entre el radiador y el motor. ¿Por y qué, de repente, ¿por qué uno guarda cosas tan arriba de la heladera? O sea, sí. No, arriba de la heladera, ¿sabes qué? El operador asiente y dice que arriba de su heladera puede todo haber... Todo el mundo tiene la heladera llena hasta de cosas. Compact tiene. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo más raro que tenés arriba de la heladera? Algo que no tendría que estar arriba de la heladera, pero igual está. Mazo de cartas, CD, dados. No, una tiene canastita. Un bingo. Cuentas. Un bingo. ¿Broche? ¿Tenés algún broche que siendo, se cae y lo pones arriba de la heladera? Broche hay. Estoy broche siendo hay. La voz del operador en sí. Este momento cuando dije sí, broche dice que tiene broche para la ropa. Sí. Tiene... Y otra cosa que tiene para mí, perdón, es alguna tapa de perilla de cocina que se rompió y sí. Uno siempre las guarda. No sé para qué mierda, porque si total ya se rompió, ¿para qué la querés? ¿Viste que hay que limpiar atrás de la heladera? Es lo más lindo. Te encontrás con por ahí con una foto monedas tuya, de chico. Sí, un trofeo. Un trofeo de un jugadorcito chiquito. Y acá estamos hablando de atrás. Sí. Porque si uno vive en la misma casa de toda la vida, abajo de la heladera... ¿Quién no tiene un muerto abajo de la heladera? Se puede encontrar... ¿No se dice así? Con lo que escondió a los 6 años. Claro. Te puedes encontrar con cualquier cosa. Por ejemplo, yo un día le encontré a mi abuelo cuando había fallecido. Tenía revistas medias porno de época. Uy, ¿de qué época era? Y en blanco y negro en las revistas. Y lo que me sorprendía era... Erótica, sí, el estado natural de la mujer. Tenían unos Bambi acá, porque no se sacaban un igual, pelo, ¿viste? Eso no hablé de tu abuelo. Con eso arrancaste. No, un blanco digas. Y negro, no. No. Blanco y negro. Te tiene una Bambi. Libre. Te tiene una libre. ¿Qué Bambi? No, ya había había un corte. Estas tenían una cosa en una selva. Sí, es verdad. Una selva. Y todas muy morochas. Y todas peinadas de peluquería. Estaban todas garchufiando. Pero tenían un peinado como de Mirtha Legrand. Era como darle a Mirtha Legrand, a Lolita Torre. Última cosa de la lista antes de ir a la tanda. 22 horas en punto. Lanzar un boomerang y que regrese. Nunca lancé yo. Nunca lancé. Es una buena en la lista. Hay que saber lanzar un boomerang. ¿Para vos vuelve? Todo vuelve, Johnny. O hay que saber tirar para que vuelva. No, todo vuelve. Todo vuelve en la vida, todo, ¿no? Vuelve. Por eso está el famoso dicho de... Todo vuelve. Cuando hagas arroz, ponle un caldito al agua. ¿Cuándo me volverán esas 2 lucas que te presté? Nunca. Tanda. Si todo vuelve. Pura U. Un amigo que se embriaga por una causa. Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ANSES Moreno informa. El martes 10 de agosto se realizó en la Sociedad de Fomento del Barrio La Providencia un operativo masivo organizado por 21 organizaciones de Francisco Álvarez junto a la Municipalidad de Moreno y el Ministerio de Desarrollo Social. Más de 600 personas pudieron acceder a la Asignación Universal por Hijo, Migraciones, Pensiones No Contributivas, Programa Joven Más y Mejor Trabajo y Vacunación. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. No desconocemos la realidad. La negamos. La negamos. Espera mal herida. 22.08, últimos días de ese fresquito tibio que te llega, porque ya se viene el calor, y este fresquito calor me tibio. Parece que el verano va a estar como loco. Sí, hoy lo que noté que cómo cambian segundos, va cambiando el cielo. De repente te metes adentro de tu casa y está nublado para llover, saliste de tu casa a colgar una toalla y está estrellado con la luna así redonda, grandota. Te acostás y sentís en el techo que te empieza a golpetear como lluvia. No, a mí los murciélagos. Salís y está el sol, ¿eh? A mí son los murciélagos los que me golpetean. ¿Vos tenés mascotas. Que en realidad no elegiste? Sí, son mascotas. Son mascotas que no elegiste. Mascotas de la vida, los llamo yo. Sí, igual son el precio que uno tiene que pagar para vivir en un lugar donde existen ese tipo de especies. ¿Cómo es? Mascota del corazón. Sí, no, hijos del corazón. Por hijos eso, del mascota corazón. Del corazón. Son. Hoy vi una campaña en contra de Duracell. Yo los tengo ahí arriba del techo de mi casa, 250 sí. Son, deben ser. Primero era el uno. El tema del alimento, ¿cómo te manejas, por ejemplo? ¿Le compras alimento para Mursi? No, ruego que llueva, así salen los bichitos, ya sé lo que comen, todo. ¿Comen bichitos? O sea, relacionamos. ¿Cuál es el postre preferido del mosquito? Y hay algo que, o sea, si todos ustedes tienen murciélagos como yo, o sea... Pido un voluntario primero para que me ayude a sacarlos. Un adiestrador. No matarlos. Un adiestrador. ¿Por qué no te conseguís un adiestrador? Para que hagan ruido de día y no de noche, que uno está durmiendo, por ejemplo. Amaestrarlos. O sea, que sepan cuándo pueden y cuándo no. A lo mejor casi como cuando uno tiene familia, sí. Que va marcando el ritmo de la casa y el murciélago no se adapta, sí, a ese ritmo de la casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, es profundo, por ahí esto es para charlarlo más. ¿Sabés, por ejemplo, sí, una cosa que nadie sabe? Yo te la quería cortar ahí, vos dale, seguí. Para mí ya teníamos que salir de eso y dale. Está bien, para mí, acepto, te digo, salimos. O sea, porque íbamos a terminar, no sé, que estuviste hablando con un pajarito, que la otra vez uno se murió porque le pegó un pajarito en el pómulo, no sé qué, y le produjo una CB, o sea... Ya te quería sacar de eso, te quería ayudar, en realidad te lo hice para ayudarte. Bueno, pero ayúdame a sacar los murciélagos, bueno, no sacar de no, ese es otro tema, que en realidad hasta dudo de que los murciélagos existan, ¿eh? Ya el otro día me bajaron a San Martín, el profesor me bajó a San Martín, que el otro día fui y hablé con los chicos y le dije, mire chicos, ustedes no van a actuar porque lo querían hacer de granadero. Ustedes no van a actuar en este acto porque este acto es ficticio. Este no existe, ni existió. Yo tengo más cosas, más lista de cosas que hacer antes de morir. Sí, y la libreta universal. Tengo una que aparecer en una película. ¿Vos? ¿De extra? Como el Bambino Veira. No, me manda el oyente esta lista. Y la verdad que me estoy haciendo eco porque me gusta la mayoría de las que puso. Igual te digo una cosa, para aparecer mí... en una película y sin que sepa el director. ¿Qué? ¿Como un...? Aparecer. ¿Como pasando caminando? Sí. Mira, hoy sabes que hoy vi una filmación en la calle y tuve la tentación de meterme, porque era una esquina donde los actores hacían algo y la gente del público, que había mucha, porque era en un lugar céntrico, pasaba como que no pasaba nada. Y le miraba la cara a todos y todos no podían disimular que no pasaba nada. O sea, claro, le decían, vos hacés que caminar. Una pelotudez, ¿viste? Pero no le da pero la cara. Una mira. No, y agarraba y caminando y de repente, ¿viste? Se daban vuelta como para mirar lo que estaban haciendo los actores. Y el chabón, bueno, paraba de vuelta. Paremos. Hacés que caminar, olvídate. ¿Sabés qué terminaban haciendo? Se escondieron todos los que filmaban todo para que esta pelotuda, porque era una, en vez de cambiarla, porque era cualquier circulante, era un ciudadano. ¿Por qué no nos llamaron a alguno de nosotros que queremos estar a...? Bueno, ahí voy. Películas. Y ahí yo empecé a practicar cómo sería yo si me hiciera caminar el director. Sí. ¿Y sabés de qué manera pensé que yo caminaría? ¿Cómo caminarías? Como Dani Martin. ¿Lo tenés a Dani Martin? Más o menos. Chico Novarro. El que estaba... Chico Novarro. Ah, que... Dani Martin, el de acá, ¿no? El sí. que estaba con Jerry no, Lewis. No, ese era Dean Martin. Ah, Dani Martin. Ese te decía yo. Mirá. Está ese bien. Era Dean uno Martin. De esos dos. ¿Caminarías Martin? Como Dean Martin, sí, entonces? Sí, sí, sí. En una, siendo actor, ¿no? O pareciendo sí. ser actor. Otra de las cosas que me gustaría hacer antes de morir sí. es... Te gustaría, yo... Te, a mí me gustaría... Cortá que se... Me gustaría poder... ¿Qué pasó? ¿Estás escuchando otra radio, vos? Hola. Mire, lo que a mí me gustaría poder hablar, porque yo... Llamo para hablar unos perdóname, temas importantes. ¿Usted qué tal? ¿La pieza de al lado que entra cuando quiere usted? ¿Cómo es? Entró en una conversación. ¿Qué tiene una pieza acá en la radio? ¿Duerme en el baño? ¿Dónde duerme, profe? Yo les tengo que decir una cosa importante. A ver, díganos. A ustedes dos. Sí. Una cosa que no me dejan hablar, viejo. No me dejan hablar. Bueno, hable. Vamos a dejarlo hablar. Usted se igual es... yo voy a ir a hablar con la gente de producción porque esto de que se me meta así un oyente directamente dale, en el programa dale. Me calienta. ¿Sabe que tiene poder? ¿Eh? Mire, yo tenía que decir esto. Sí. Diga. No le importa un huevo lo que le digo, ¿no? Es muy trascendente. El huevo. Lo sí. que le tengo que decir. Viejo, puto, eran los de antes. ¿A dónde están los putos? Puto, eran los de antes. ¿Cuál que era? No me vengan con estos mariquitas de ahora. Sí, ya lo dijo y eso, profesor. ¿Cuál al es la? Mariquita número uno. Sí. Delía, vos te digo. No, Luis, basta. Delía. Eso era lo que quería hablar. Basta, ya lo dijo eso, profesor. Profesor, entre los tres no. El profesor solo le va a romper profesor, a Delía. Por favor, cálmese un segundo y díganos cuál es la diferencia. Otro día, no más chiquito. ¿Cuál es la diferencia más clara que usted encuentra entre los homosexuales de su puto, época? Puto, que le diga puto, profesor. No, yo no lo voy a decir. Dígale puto, profesor. Puto. Puto, dígale. Córtenla con esto. ¿Se colgó? No me van a decir malas palabras. Ahí está. No, no queremos decir malas palabras. La mala palabra la decís vos. ¿Qué diferencia es la que más nota entre los de su generación con los de esta generación? Mire, yo le voy a decir. ¿Usted en su generación era gay? Estos gay ahora son del sistema. Estos son del sistema. Son todos legales. Puto era cuando vos eras puto y te metían preso por ser puto. Estos son todos legales, son todos explotadores capitalistas. ¿Es la paraguaya San Nicolás? No, pues, pero... ¿Usted me va a hacer una observación de mi acento? Para no, nada, no, profesor. Para nada, para ahora nada. Dígame una cosa, usted dice que el puto de antes era un transgresor. El de ahora se expone, es casi un modelo. El puto era un revolucionario. El gay de ahora sale en toda la revista despampanante y es un modelo admirado. Sí. Igual estamos hablando de los gays famosos, ¿no? Porque estamos hablando de los que en su época se daban a conocer. Ser famoso. Antes el puto era un puto que escondía su putez. Escondía su putez y amaba a un hombre en silencio. Y lloraba. Pará que se puso como un poeta. Lloraba. ¿Cómo? En el hombro. Repítame esa oración. El gay de ahora es uno que sale ahí. Y lo que le gusta es que lo miren. Pero ¿cómo era el de antes? ¿Qué hacía el gay de antes? El verdadero puto se la banca. Es macho. El verdadero puto, no, es bien puto. Por favor, no me diga mal la palabra puto. Estamos en un programa de radio y queremos mantener el lenguaje radial. Usted es un profesor. Yo le estoy hablando propiamente. Dígame, ¿qué error sintáctico cometí? ¿Cómo le dice? ¿Cómo lo voy a corregir usted, profesor? Profesor, lo aprovecho, profesor. ¿Cómo se le dice, por ejemplo, a la pochola? Y pero... ¿El puto de verdad? Escuche. Sí, usted me está bien, pregunta. No le hago más preguntas, perdóneme. El puto de verdad le da asco la pija. Porque le gusta el hombre, no le gusta la poronga. Ese es un puto. Sáquemelo. No. Se me va. No lo voy a permitir. Señor profesor, sáquemelo. Lo vamos a tener que despedir porque la verdad que yo no respondemos. Mirá, vos vas a responder porque ahora va a venir. ¡Delía! No, sacalo. No lo ponga más. Por favor. Pero es como parece como el diablito que te habla. Es un virus. ¡Sácalo! Sigue, a ver qué dice. No. Dígame, para despedirlo un segundo. Se fue ya. ¿Sigue ahí? Dígame. Parece Drupi, profesor. Está acá con nosotros, qué lindo. Es la voz de Dios para mí. Dígame, una cosa que tendría en la lista de cosas que hacer antes de morir, profesor, para cambiar el tema, ¿no? Una, Estuvimos hablando de bailar como Michael Jackson, que alguien te agarre viendo porno. ¿Qué le gustaría hacer a usted antes de morir? A mí, la verdad, lo que más me... Antes de morirme, si me muriera, ¿cuándo? ¿Cualquier momento? Hey. Son preguntas que un profesor no hace, son preguntas pelotudas. Mañana, pero el profesor te pregunta igual. Tirarle un centro a Palermo, viejo. Escúchame, profesor, hey. te voy a hacer un cuestionario. ¿Cuál es tu palabra favorita? Puto. ¿Qué te gusta ver en una imagen o algo así en a pareja? Martín bajo la lluvia. ¿Qué te gusta? A Martín bajo la lluvia. Martín bajo la lluvia. ¿Qué palabra te da placer que te digan en el sexo, profesor? ¿Que me diga en el sexo? Sí. Puta. Una interjección, viejo. ¿Una? Una interjección. Pero qué aburrido, qué para agarchar. No, dice, como... hacemos una intersección, le dice. No, pero es... Ah, sí, Oh. Gemido, diga, profesor. ¡Bienvenido, agarralo a este delía! Dígame gemido, profesor, ¿qué se hace? Dice puto, pelotudo, y no dice la palabra profesor. A usted le dicen pelotudo, profesor. La última, cállese, la última que le digo. ¿Cuál es la grosería favorita suya? ¿Sea acción o insulto? El camionero cuando dice negra, gedionda. Qué lindo, qué lindo. Son palabras palabra de profesor. Sacalo, sacalo. Pero lo tiene ahí en el fondo, gracias. Basta, profesor. Listo. ¿Qué gracias de qué? No, gracias, hay que agradecer cuando se comunican con sí, nosotros. Sí, porque en realidad aceptamos la crítica también. No, pero vos te ponés como muy... Vos reaccionás mucho ante el público. Me voy, hoy. Me voy. Porque estoy podrido de cuando me voy, que me, se la pasen tocándome, queriéndome sacarme foto todo el tiempo. Y a veces que no tengo ganas. A veces voy con mis chicos y los chicos me preguntan. ¿Por qué se saludan, pa? ¿Sabés qué me gustaría hacer antes de morir? ¿Qué? Esa la tengo anotada hace mucho. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Cuánto? Pero 20, 25 años. No, no escribías hace 25 años. No, no. Tengo anotada esa cosa de hacer antes de morir. En la piel. Lista, en la piel. Lista. Y nunca me animé. No sé si ahora se puede, pero bajar la luneta del colectivo, la de emergencia, ¿viste? ¿Qué pero luneta? En el medio de un viaje. ¿Viste que el colectivo tiene el vidrio trasero y que es puerta de emergencia? Ah, la ventana. Y ir viajando en el medio de cosas, qué sé yo, y jalar la palanca esa y que caiga esa... Que caiga el vidrio. Que caiga todo. ¿Sabes a ver que qué a hace la me gente? Tientan esas cosas... Otra cosa que... de sorpresa, ¿no? Una cosa que también... El martillito. No está mal el martillito. No está mal, se la afana. Una cosa que yo también a veces me da como ganas de hacer es cuando hay un botón que dice solo apretar en emergencia, poner en una estación de GNC... Sí. Me dan ganas porque es como un botón de Muscle Smart o de Batman, ¿viste? Redondo, así, grandote. La palabra emergencia no debería estar. No. O no debería... Es una adicción, claro, es no, una adicción. No deberían ser... Por lo menos no sí. deberían ser botones rojos. Claro, porque más disimulado te tendría más. Que ser. Sí. Te lo hacen a gris. Propósito para mí. Manguera de agua. No. Tiene que ponerle. O, por ejemplo, otra de las cosas, nunca te... Aire. ¿Te tentaste, por ejemplo, con la manguera de bombero de un hospital? Chue. Porque viste que es esa de tela como de los bomberos viejos. Sí, es esa. No, es media, no es de goma. Sí, es esa sí. Y, bueno, el matafuego también. ¿Abrirlo? Abrí un matafuego en un banco. No, a mí un día me abrieron un matafuego en un micro yendo de larga distancia. Abrieron el matafuego adentro del micro y... ¿Sabes cómo estábamos? Parecía que habíamos tenido el derrumbe de la embajada de Israel. Bueno, estábamos todos blancos y ahogados, porque aparte del polvo del matafuego uno no está acostumbrado, ¿no? No dormimos en todo el viaje igual. ¿Sabes que hay algo que me gustaría hacer una prueba con todos sí. los oyentes que tienen tratar el auto? Tratar de no comer cuando hablas, por ejemplo. A ver, ¿quién tiene el matafuego en estado? ¿En quién? ¿Quién sabe que si le pasa algo el matafuego anda? ¿Del auto o de la casa? Del auto, de la casa, de cualquier. No, el de la casa, el de... No, yo no tengo matafuego en la casa. En un negocio, en un galpón. Igual me contestás, me gusta porque me seguí. Pero ¿sabés qué? En un local, por ejemplo, yo dudo de que ese polvo blanco que te hacen abrir te salve de un incendio. Para mí no en te un salve. Local no te salva. Te yo deja salir. Yo prefiero tener arena. ¿Balde de arena? En las estaciones de servicio hay balde de arena. Yo prefiero esa, ¿eh? Me la creo más. ¿La arena vos decís que ayudaría a apagar el incendio más rápido que un matafuego? El matafuego es como las pilas. Se te acaba y vos no sabés cuándo. Claro, no sabés cuánto tenés no para tirarle cuándo. Bien no a dónde. No tiene un medidor de cuándo hasta cuándo. Claro, porque hay veces que tenés que apuntarle bien a un lado que vos sabés que ahí no tenés que fallar. ¿Y cuánto tenés? ¿Por qué no hacer una pila con medidor de energía? No, o Johnny, que le hagan al costado una línea. ¿Cómo? No, pero al costado le ponen una línea que sea transparente, el tubo. Y ahí vos vas viendo cómo baja viendo el polvo. Baja, como la mamadera. Encendedor. Como la mamadera. Como el encendedor. Como la luz del celular, ponele. Que no conozco a alguien que tenga un encendedor que se le acabe el gas. Porque se te pierde antes. Se te rompe la piedrita. La que rueda se te rompe. Porque Vic Durax. Metí dos publicidades. Lo paga la radio. Sí, total. Durax, hoy vi una manifestación de Greenpeace. Greenpeace. En contra de Duracell. Era el conejito de Duracell, pero con cara diabólica, con un cartel que decía "Yo contamino". Y al lado decía "Duracell contamina". Y yo me propuse una cosa a partir de eso que vi. A ver. Que cambiemos las formas de protesta. Hoy, por ejemplo, vi 20 y pico de colegios tomados. ¿Eh? Y cuando vos decís que vamos abajo, ¿eh? Está bien. Vi 25 de colegios tomados. Sacame la música, por favor. ¿Qué más viste? Vi a los padres que no estaban de acuerdo con esa toma del colegio, tratando de ingresar al colegio por la fuerza, y los que habían tomado el colegio no se lo permitían. Y hace 15 días que no tienen clase. Yo hace 15 días que no veo una noticia, así que contame más. Y yo hace 15 días que no voy al baño. Estoy tomando un poco de aceite. Miércoles. No, ojalá fuera miércoles. En definitiva. Desde el miércoles, 15. Hasta hoy, 30. Digo, ¿por qué no cambiamos la forma de protesta? ¿Por qué no agarramos y sumamos tiempo y esfuerzo? Porque le estamos haciendo el caldo a todos los que queremos que seamos un país ignorante, que seamos un país que nos peleemos entre nosotros mismos. No, Nelson Castro. Está muy bien. Me gusta que te indignes con un tema, pero me gusta que no lo dejes ahí abajo, sino que propongas. Voy a proponer. Propongas para arriba, porque a nosotros nos gusta que propongan, porque todos se pueden criticar y decir, para mí lo que dijiste está mal. ¿Lo mío? Pero no lo puedo arreglar. Claro. Entonces me lo callo. Decime algo mejor. No puedo. Pero aparte te voy a hacer, te voy a seguir esto, te lo voy a seguir. A ver, tirame una idea. Digo. A ver. Si en definitiva ellos quieren que seamos ignorantes, que estemos cagados de hambre y que nos caguemos a palo entre nosotros mismos, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Vos te sentís un ignorante? No. Entonces, ¿por qué no decís? ¿Por qué no quieren ignorantes? Porque nosotros no somos ignorantes. ¿Pero qué significa la palabra? Los ignorantes son los otros. ¿Qué significa la palabra ignorante? Nosotros estamos en un escalón muchísimo más arriba que el resto de la sociedad. No seas ignorante, Johnny. ¿Qué vas a estar? No vas a estar nunca un escalón más arriba. No digas cosas de ignorante. No seas ignorante. ¿Qué me hace sentir a mí como un ignorante? Yo estoy en un pedestal, sí, al cual vos no podés acceder. Sí, tal estás vez. En el pedestal. Quizás de los vos ignorantes. No me entiendas. Cuando subas, sí, acá, no, para quiero hablar conmigo. No quiero subir a tu pedestal de ignorante. Prefiero ser un ignorante de un pedestal más abajo. Y a sigo ver, con la idea. Sí, por favor. ¿Por qué no nos esforzamos para poder estar mejor en vez de estar peor? Yo estoy perfecto. Pero digo físicamente, Johnny, que te veo ojeroso. Ah, bueno, eso te lo reconozco. Para poder contrarrestar eso que quieren provocarnos, que es que seamos eso, que seamos la nada. Por eso te hablan tanto de enfermedades, porque quieren que vos estés mal. Ahora están con el sarampión estos hijos de remil. La gripe A, el dengue. La gripe porcina, la gripe aviar, ahora el sarampión. Ahora quieren que me vacune, se vacunan los de 15 a 50 años. Yo hay una etapa que ya pasé, Johnny, que no me pienso vacunar, no soportaría una vacuna. Para mí en la vacuna te ponen algo, tipo un GPS con la dirección. No, algo, ya. No, Johnny, te ponen algo, te adormecen. Agarrás una pancarta para ir a protestar y te caes por el camino. Esa vacuna del sarampión en realidad, y esto va para todos los ciudadanos, y sabemos la importancia de la protección, ¿no? Sobre todo a los chicos de enfermedades tan complicadas, pero en este caso no. En este caso no, Johnny no va a poder hablar por 30 segundos, por ejemplo, porque se puso media empanada de carne en la boca, entonces quiere que yo siga hablando del sarampión, y la verdad que lo único que puedo decir del sarampión es que yo no me voy a vacunar. Es casi como que voto en blanco. Viste que cuando yo te quiero cortar, vos seguís. Sí. Cuando te digo habla, ¡pum! Nada. Está sonando algo. ¿Qué es? Yo me voy a ir a la vacunar. La campanilla me está sonando porque me acaba de pegar la empanada. Y te digo una para hacer antes de morir. Sí. ¿Bajé con esa, Johnny? ¿Bajé? Sí. Pedir un Big Mac sí, en un Burger King. Ah, oh, como por ejemplo decirle a Susana Jiménez, chao Moria, ¿no? Ir a lugares... Igual esa yo la hago, Esa no, yo me equivoqué un cada día. Cada vez que me cruzo con un famoso... ¿Le decís otro? No, le digo... ¿Nos podemos sacar una foto? Sí. No, le digo... ¿Me podés sacar...? Che, una, léelo, léelo. Le digo, una foto, sí. Le digo al famoso. Sí, apretás acá y le doy la cámara. Que te y... saque la voz, sí. Lo descolocas. Sí, sí, es hermoso. Eso es, el que no lo hizo, que lo haga. ¿Es antes, hermoso antes de morir, o ser mozo? Mozo, de galante. No, es hermoso hacer eso, hermoso. Y ver la cara del famoso que se le va un poquito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿La saca? Le baja el ego. Hay que tratar mal a los famosos. Yo hago que no los conozco. Y la otra vez me cagaron. Una me dijo que no era la que era. Alquilar una película y no devolverla. No, para mí no devolverla, tenerla 10 días. Pero ya 10 días la tuve un montón de veces. Siempre arreglo. La película se devuelve a término una película. Pero 10 días mucho. Vos ponés 10 días, ¿cómo le transás 10 días? ¿Cuánto le pagás? No hubo película que te quedaron 10 días y que vos ni sabías que la... Es más, ni la habías visto. Soy de Virgo yo, Johnny. ¿Y? De esas cosas no me olvido. No me olvido ni de eso... Ni de comprar tolem. Cada jueves me acuerdo y me compro un tolem. Uy, acá tengo una buena tolem. Que me tira el oyente, ¿eh? Con los dedos le doy. Atender a una junta de alcohólicos anónimos. ¡Ah! Atender. Hacer un grupo. Esto es una reunión y le decís todo lo que... Y chupá, si te al gusta. Al revés. Chupá. ¿Cuánto más podés vivir? Ponele, agarrás una vieja, porque viste que alcohólicos anónimos van los que no tienen salvación, no van los que se pueden salvar. Vos vivo o muerto valés lo mismo. Claro, sí, lo único, sí. Lo único que la única diferencia que tenés es que te van a, o es cajón cerrado o cajón abierto, porque el vino te deja un olor, ¿viste el garco del borracho? Ni comparable con el tipo, por ejemplo, que come zapallo. Ser el empleado del mes una vez. Nah, eso nada. Yo lo haría. Nah. ¿Sabés qué haría no ser el empleado del mes? Sino entrar en un lugar, sí, y hacer que todos crean que trabajo ahí. Ah, ¿como simular? Sí. Y, pero aparte tenés que andar metiendo las dos partes. Porque el otro viene... Y hacer todo y no preguntar nada. Y el otro no te va a preguntar, ponele, porque te ve vestido con la misma ropa y se... Ah, aparte vos hacés como que sos un reemplazo, todo... Ah, con los mismos compañeros. Saludás a la gente como que hacés que uno te conoce. ¿Llegás a horario? Me gustaría... ¡Sí! ¿Llegás a horario? ¿Entrás al lugar donde se cambian todos, todo como siempre? Puntual. ¿Nadie te pregunta nada? Nadie te pregunta nada. ¿Y no llamarían a alguien y consultarían? Día, diría, che, ¿quién es el rubio este que vino? El que acaba de renunciar y putear al jefe, dice. Porque al final renunciás. No, ¿sabes qué? Termina yo el día y los puteás a todos. No, claro, porque total no tenés ningún compromiso. Eso no, ¿sabes? Me gustaría, ¿sabes qué hacer también? Buscar la forma de que llame a alguien como que es el tipo que me destinó. ¿Me entendés? Es el tipo que me destinó a mí. Agarró y dijo: sí, mire, llamo porque le mandé al lugar al señor Luis Armando Capriotti para que se encargue de las tareas del lugar. Y es un amigo tuyo el que llama. Sí. Entonces reciben el llamado y te aceptan los mismos compañeros. Y nadie, ¡ay! No, ¡wow! No. ¡Que te toquen! La planeás bien. ¡Guay! ¡Que te toquen! No, si la vamos a planear, la planeamos bien. Che, 22-27-15-61-54-03-59. Nos queda tanto de programa que no sé si lo vamos a poder meter en media hora. Sí. Igual no sé si la última hora y media, sí, tampoco fue tanto programa o fue tan, no sé, rico para el oyente, porque... No hay que pensar en lo uno. Pienses. No hay que pensar, no hay que pensar en el oyente. Hay que pensar en el otro. No, no hay que pensar en el otro. Y el otro, cuando suba mi escalón, sí, va a entender. A la ignorancia va a total. Tu escalón es la ignorancia, sí, total. ¿Por qué no nos escucha gente, sí, muy ducha? La palabra ducha. ¿Tenés público? ¿Vos crees que nosotros apuntamos a un público más ignorante? Y vos lo bajás. ¿Eh? Yo lo... O sea que mi perfil da para un público ignorante. Es un insulto, ¿viste? Peor que te digan que tu madre es una sucia. Que te digan que sos un ignorante y que lo único que generás son amistades y encuentros con ignorantes. Es terrible, boludo. Te digo que es un insulto que voy a empezar a usar hasta manejando, ponele. Mirá. Cuando se cruzó uno y decir, ¿pero cómo te cruzás? Ignorante, te mata. El chabón se vuelve loco. Con los 22-28, Michel está descubriendo, sí, que es el público que lo sigue, es así. Lo ignoraba, realmente. Igual lo ignoraba. Le deseamos un feliz cumpleaños, que hoy está soplando las velas de dos días después de su cumpleaños. ¿Qué era? Vamos a una tandita, tema, sí, música. ¿Sabes que esta última media hora para mí es como el domingo? Sí. Viste que el domingo ya te empezás a poner ya mal porque el lunes tenés que ir a trabajar. A mí esta media hora es el domingo. Sabés que te vas. Voy a abrir otro vinito. Dale. Para pasar el domingo a la tarde. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Aguafuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Este 28 de agosto pintamos el barrio. Quinto mural. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga te invita a participar de la construcción de un nuevo mural. Espectáculos en vivo. Estaremos desde las 10 horas hasta las 18. Trae tus pinceles. Encontranos en Paraguay y Marcos del Bueno, barrio La Perlita. Desde Moreno, recorridos 1 y 15. Biblioteca Popular Horacio Quiroga. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. En la vida, de eso se trata vivir, dice Fito Páez en la voz de la película Telma y Luz, porque si hay alguien que le compuso un tema a una película, que la verdad es que no merecía un tema, me parece que el tema está bueno, me va gustando. Si pueden bajar a Stevie Wonder un poquitito, porque se pone como Telma y Luz. Nos metemos en el bloque Telma y Luis, sí, del día de hoy. El bloque Telma y Luis tiene que ver con las cosas que Michelle y yo, convertidos él en Luis y yo en Telma, yo la macho, haríamos en los dos yo últimos días de joda, de parranda. El auto se va, se de va, parranda, se va Telmix, nos vamos de joda. Se va Telmix, Telmex. Sí, y son dos días, se no podemos Telmex planear cosas. Decime extrañas. Decime Fiverr, Telmex. Decime ay, Fiverr. Ay, él que está informado. Leo todo. Yo soy de diario, Johnny, soy de diario. Y hablando de diarios, Telma y Luis, del día de hoy se trata de cosas que robar. A diario. En los últimos dos días. Y el diario El Vecino es una muy buena. Y la leche y el pan del almacenero que le dejan afuera porque pasan temprano. Sí. Y le dejan los cajones de leche. Vaciarlo. Yo te digo, por ahí la leche una foto se con la deja. Cara, ¿no? Tomándose un yogur en la puerta del negocio, ¿viste? Total, que te vengo a buscar. Vos ya arrancaste, ya arrancó el auto. Ya arrancó la caravana, Luis. Claro. Me voy y en otra ponerle tirándonos leche como si fuera el bombero loco, viste, en el carnaval, tirándonos leche con los ayer en la punta. Sí. Eso sí. Lindo. Eso me gustaría. Pasamos por ahí. Pasamos por el lechero, por el almacenero y pasamos por el diario del almacenero. El diario. Se muere de un bobo. El almacenero tenés que odiar para hacerle todo eso. Porque le volteé todos los clarín. Le volteé a todos los clarín. ¿De la cuadra? Igual no, siguen tirando el diario. Del paquete. Cuando le llega el pedido, el chabón diario. Está durmiendo, porque el de acá es medio vago. Es raro. El gomero es raro. Pantuso es raro. Sí. O sea, son las 10 y media de la mañana, ponele y no te abre el gomero. O sea, tenés que empezar a pinchar después de las 10. Vos tenés que ser precavido. En esta zona tenés que ser precavido en los momentos que tenés necesidades. Claro. Acá te tenés que adaptar de acuerdo a los horarios. Ponele, si tuviéramos banco acá, un martes no podés tener sed. No. Te abre un almacén. No. Y el jueves no te hayas olvidado de comprar pan porque te cerró Edumar. Bueno, allá en... Porque sí. El jueves ya no tenés más nada. Y pucho tenés encima. Ah, yo no fumo, así que no tengo problema. Yo dejé de fumar cuando empezó el programa. ¿El programa de cuál? El primer programa de este. Dejé de fumar hace 6 meses. ¿Qué programa? La Copa Derramada. Ah, ¿vos dejaste de fumar desde que venís acá? Sí, pero 2 programas después empecé de vuelta. Igual no se te nota, parece siempre como que tuvieras, ¿viste? Cuando hace mucho frío que salís de la cama y haces... La voz de Graciela. ¿Te sale humo? Bueno, cosas que robar. Cosas que robar. Ya vamos por el lechero, fuimos por el diariero. Ya pasamos. ¿Vos qué robarías? Como 2 últimos días. Cosas que no sean de para mí de valor, no. Pícaro tiene que ser. Sí, un chorro pícaro. Yo, por ejemplo, le robaría la lista que te dan cuando vas a comer a una pizzería. ¿Viste la donde te dice los precios? No sé, para hincharle las pelotas. Pero para que me agarre, no como para irme, ¿eh? O sea, que agarre y se den cuenta. O sea, como que me vivir esa situación. Es casi como que te daría vergüenza más que el ladrón. ¿Dibujarle la carta a los restaurantes con otros números? ¿Qué? ¿Remarcarle? Es como un robar, pero no robar. Le remarcas todo. En realidad sería como una joda hacia otro comensal. ¿Qué le robás? No, le remarcas todas las cartas. Sí. Entonces toda la gente que va a comer al lugar dice, esto es carísimo. Vayamos, ¿no? Es un robo, claro. Y le echas a todo el mundo, y ellos no saben por qué. Claro, y aparte ponerle agarre y cuando le traen la cuenta dice, ¿y la escritura cuando la vengo a buscar? ¿No? Ahí puede entrar. Ahí puede entrar. Eso, ¿no? Pero estamos esas frases, ¿no? Estamos seguimos con Terminaluis. Pero sí. Tendría que haber sido lo último eso. Por ahí. Bueno, pero igual después repetímela, ¿eh? Dale. Códigos internos de la gente de la radio que son, estamos gente un escalón arriba. Sí. De ustedes. En ignorancia. ¿Sí? En ignorancia. No, en ignorancia no, en sabiduría. Bueno, pero en ignorancia. Antes me dijiste que mi público. Tu público. Sí. El mío, ¿no? Sí, pero te digo una cosa: si seguimos viniendo acá, es por mi público. Mi público es el que agarra, se gasta el sueldo. Es el popular. Mi público se gasta el sueldo, va a la feria, compra, va a comprar ropa para los chicos, zapatillas. ¿Sabés qué? Tenés razón. Pero todos quieren ser como mi público. ¿Como el tuyo? Sí. Y por eso vamos a la salada. Por eso vamos a las saladitas, vamos a esos negocios que hay pululando por Moreno que te venden la misma pipita que tenés vos y ese profesor homofóbico, porque no le dije, pero le quiero decir en la cara cuando lo vea. Sí, le robaría por ahí los volantes a una volantera. Y mejor, le haces un favor. ¿Sí? O vos te crees... No, ¿cómo vas a chorear un banco? ¿Para qué te sirve? Pero por la adrenalina de robar un banco, nada más. No por la plata. Yo antes que choreé un banco... Loco, pongámonos las polleras, hermano. Somos Telma y Luis, tiene razón. Somos Telma y Luis, loco. ¿Qué no vas escucha. A robar guía de teléfono? Dejate hinchar las pelotas con esas cosas. La gente no me quería escuchando. Robar la leche al almacenero. La gente ¡choreamos un banco! Te dejás influir mucho. ¿Por qué? Es el ladrón que me vino a buscar. Me dio una idea bárbara. ¡Choreamos un banco! ¡Hagamos mierda una joyería, Telmo, una financiera! ¿Y si nos matan? ¡No importa! No vamos a tirar. No, ni en pedo. Escuchame, pero... robemos una gasolinería, Telma. Robemos una gasolinería. Que me cargue el tanque y arranco con la manguera en el tanque. No me importa ni que me raye la parte de atrás del coche. Yo antes no le, me importa. Le robo nunca te quisiste escapar. El silbato un bañero, por ejemplo. ¡Boludez! Se sigue, Telma es la débil. La que ahora agarra y dice, ay, entraría a una casa y me robo, me pongo una bombacha abajo de otra bombacha y soy mechera. ¡Viví la vida! ¡La puta madre! ¡Tibia! ¡Sos tibia, tibia! Bueno, ¡frígida! Vamos, ¡frígida! Un banco no, pero vamos al último lugar. Voy con vos. Sí. Voy con vos, ¿te puedo Luis. Llevar? Voy ¿te con puedo vos. Llevar? Llévame ¿te puedo al llevar? Último lugar para ir. Te digo lo que hacemos, como ¿qué? La última que la hacemos. Última. Vamos al último destacamento de la Ciudad de México sí. Y liberamos a los presos. Y te lo digo yo que tengo unos ovarios que me lo arrastro. Nos vamos a robar. Me los arrastro. Nos vamos a robar. ¿Me entendés? Yo ya me tenía los ovarios hasta la tierra, Telma. ¿Me entendés que me tenía los ovarios hasta la tierra? Pero... arrastro, me lo arrastro los ovarios. Nos vamos a robar unos presos. No, como un gesto, como de último, como de... Si robamos la horca de Mundo Marino. Sigue con esas boludeces. Ahora falta que me diga que va y toca timbre. O vamos a tocar timbre antes de cargarlo con el coche. Pero después pedimos rescate, boludo. ¿La horca? Vamos, ay. Epa, no sé si... Pará. Epa, pará. Yo no tengo miedo. No, te digo, ya va a venir Delía. Este lo que te dice, te lo hace. Decí que no se escucha lo que está diciendo. Ni lo vamos a decir. Y lo que te dice, te lo hace. Bueno, pero pongamos las cosas como las tenemos que poner. Telma. ¿La horca no te gusta? ¿Pero a dónde carajo la cargamos la horca para llevarnos? ¿A dónde la escondés la horca? Tenés que... ¿Qué? Liberen a Willy y lo hicieron. Hagamos un secuestro entonces. De horca. No, ¿a quién secuestramos que nos puedan dar buena guita rápido? ¿Dos días? No, ¿qué dos días? Media hora, ya es el último día, boludo. Igual se van a dar cuenta porque por ahí le agarramos y le decimos... no te puedo decir mi nombre. Pero antes de dos días me lo tenés que traer. Y sabe que somos vos. Si no sos Telma, es Luis. Uno de los dos, Y para mí es Luis. Y aparte, porque si no escuchan el programa y dicen, ¿qué? Ya saben, que están planeando todo. Este dice lo del banco, nos quemó, nos pudrió todo lo que íbamos a hacer. Porque yo era el cerebro de la banda. Yo le saco a Sofía Gala. ¿Para qué? ¿Para quilombo? ¿Para quilombo le saca a Sofía Gala? Bueno, boludo. ¿Qué quiere, quilombo? Los si últimos dos días que no quilombo. Era que queríamos guita. ¿Eh? Dijimos, queremos hacer ¿qué ruido. ¿Qué quiere, quilombo? Sí. Y quilombo, vamos a una murga. Sacamos la murga. Que tenés ese espíritu alocado. Que ya te dije que me tenés los ovarios. ¡Me lo arrastro los ovarios! ¡Me tenés podrido ya! Bueno, no me propusiste algo interesante para hacer. Tengo. En el último. Tengo. Vale, la tengo. Última. ¿Algo que me robaría? Sí. Le robaría el canastito que tienen en los baños públicos los tipos que limpian. ¿Viste que siempre tienen algunas monedas? ¿Sabés por qué? Esa es buena. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque es mentira que el tipo vive de eso. El tipo es como un agente secreto, el tipo trabaja para otra gente, él en el baño sabe todo lo que pasa. Todos los tamaños. Va y le dice a las minas... Del baño de mujeres. Este porque calza bien, te dice. Le dice, no, porque aparte le dicen clave. Le dice, viboranga. Dice, pedazo de toronga. Toronga, toronga. Sí. No, le dice... Pelleto, porque le va cambiando los precios, ¿viste? Le dice, pelletón. Muchachita. Dice, muchachita, bueno. Le dice, muchachita. ¿En el barrio cómo le decían? ¿Cómo le decían en el barrio? Bueno. Ya dejemos de jugar. Yani. Dejemos de llorar, arranquemos volemos. El auto, te propongo la última. Sí. Quizás la más arriesgada de todas. A ver que hay Telma loca. El mar está de loco. Dale, a ver. Se olvidó. Chocamos, poneme el auto y te cagamos a trompada, porque yo tengo los ovarios por el piso auto, también. Auto. ¿Qué es un caballo? A caballo, lo tengo que... A caballo y campanita. Tenemos caballo con alarma, una calecita, me subí, boludo. No, caballo con alarma, pero está bien, es como el auto. Subiste yo me caballo, subo a la calecita, boludo. Y me muero también. ¿Qué, no te vas a ir? Por ahí el caballo salta mucho más que el auto. Escucha. No, es un avión. ¿Un helicóptero qué, boludo? Bueno, chocamos. Igual prefiero chocar en cualquier cosa menos que un avión. Y tenés muchas pocas probabilidades de morirte. Muchas pocas. Así se despide el Telma y Luis de este programa. Faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Faltan 30 para las 11 y cuarto. Pon el auto faltan antes de que termine de hablar. Faltan 35 para las 11 y 20. Faltan 40 para las 11 y 40. Me perdí. No. Y 40. Y 25, creo. Y faltan 7 días para que volvamos a vernos. Y para una semana. Poquito de tema, poquito de música. La Copa Derramada, 1561-540359. También estamos en Facebook, La Copa Derramada Radio. También estamos en internet, lacopa@fmmoreno.com.ar. O nos siguen por internet por fmmoreno.blogspot.com. Si te querés comer una tita, primero agarrá la rodecia. Estamos estirando. Bueno, estiramos. Así te digo una para... Tengo mensajes. Un mensaje, pero antes te tiro una. Vale. Encender un cigarrillo con billete de fuego. con un dólar. O 100 dólares. 100. 100 dólares. Cagate, loco, te está por morir. Pero yo te digo vos, porque vos sos como media tibiecita con esas cosas. Por ahí no querías gastarte los 100 dólares, querías con un dólar. No, pero si son tuyos. Bueno, tengo cosas que haría en los últimos dos días. A ver. Compraría un rifle de francotirador y empezaría con políticos. Por favor, no sé qué. Por favor, ¿qué? No te cagué. Favor a todo. Y después seguiría con ustedes, manga de dos, puto hijo de puta, le pone. Está bien. No, eso me lo puse yo. Sentí que estaba bien. Te sentías político. Sí. Terminó en favor. Te metías en la lista, como los patitos. ¿Vos pensás que con un tiro podés matar a dos personas? Sí. Si las pongo bien pegadas, sí. ¿Sí? Pegadita. Claro. Espalda con espalda. Cachete con cachete. Corazón con corazón. ¿A dónde vamos, yo? Bailar pegado. ¿Querés hablarlo de los pajaritos? No, vamos a ir a un tema. Gracias por comunicarse con nosotros. Dos días en la vida nunca vienen nada mal. Vamos a un pequeño tema, corte, separador, algo, un respiro, y ya entramos con el último bloque del programa de hoy. Sonaba No te caigas, una banda de catonas con el tema la Alaska. ¿Catonas de dónde? ¿Francia? Sí, no. Por la República Oriental de Catonas. Estoy llorando. Sí. En realidad la paso mejor en los cortes que haciendo el programa. Cosas que pasaron en qué los cortes. Qué lástima que no podemos hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Banda de catonas, ¿por qué? Porque la Copa Derramada ha decidido hace algunos programas pasar todo música de gente de acá, así que si a usted le gusta, es porque son de acá. Y si no le gusta, que le guste un poquito más. Claro. Pongámosle un poco onda. De corazón, loco. Se onda. Rompen el culo, no es que viven de esto. No lo vas a ir a ver al Obelisco en la fiesta del Bicentenario. No, lo vas a ir a ver a alguna plaza, lo vas a ir a ver a algún localcito para 50 personas. A esos lugares lo vas a ir a ver. Lo mismo y ahí que vayámoslo Michel. A ver. Es lo mismo que Michel. Ta madre. Que por ahí no vive de esto, no es un profesional como yo, que yo estoy en un estado ya muchísimo. Sí, otro escalón. Más superior. Un saludo enorme a la puta que te. Un saludo enorme a toda la banda esta de ignorantes que me vino a ver a la puerta. Que son los tuyos. ¿Para qué aclaras? Ignorante. ¿Para qué lo perdí? Lo perdí. Ah, no, lo perdí. Ah, tengo acá cosas, lista de cosas que hacer antes de morir. Culpar a alguien de algo que no hizo. Genial. Muy bueno. ¿Escuchaste, Thompson? Culpar, armarle una causa social. Una cama. Social, ¿no? A nivel policial, ¿eh? Genérico, de tu barrio, por no, lo menos de tu algo, barrio. Algo, de tu ponerle, barrio. ¿Qué sería algo que lastimaría a alguien? O que no le gustaría que se sepa. Te plantás al lado de tu vecino a las 6 de la mañana. Sí. ¿Cómo? Cargo de la iglesia o panfletear todo contra un político. Yo voy algo un paso más adelante, con un vecino, alguien algo que no más tenga nada que ver. Ah, nada que un ver. Conocido, un familiar, alguna cuñada, hija de... O la casa tuya de al lado, sí, o la segunda, y te paras a las 6 de la mañana, sí, cuando todavía es oscuro, sino sí, a las 5, sí, si es más en no verano. Tenés, igual no tenés mucho los horarios eso. Si es más en verano, sí, a las 4 y media, si es ya... Los tiene de volver, porque va agachado para que no le dé la claridad, claro, ¿viste? Antes que vuelva el sol. Claro, antes va que agachado, ya... y hay casa que le toca bajita, con reja, y el tipo se mimetiza con la reja. Bueno, y pasa igual por la sombra de la reja. Vos antes que salga el sol le empezás, sí, a gritar al tipo, ¿viste? Le empiezo a gritar. A esa hora... ¡Abrime! ¡Abuela! No, no. ¡Abuela! Le empezás a gritar, ¡pedófilo! Ah, el tipo adentro. Y el tipo adentro. Cuatro no y media sabe de la mañana. Que le gritas a él. Se escucha en todo el barrio. Sí. Se escucha en toda la manzana. Sí. Y le grita durante 20 minutos, pedófilo. A la mañana. Pedófilo. A la mañana se escucha más. Pedófilo. Sí. Te voy a esperar, pedófilo. Y después pegas papelito. Sobre con todo la cara es bueno de él. Hacerlo un, sí, día que no esté él. Claro. Para que no salga y se enoje. Pero claro, no salís. La casa. Claro, no salís. Pedófilo. Claro. Da la cara, pedófilo. Da la cara. Da la cara, no te encierres. Y sabes lo que es bueno también ese día, por ejemplo, tirarle cosas a la ventana que después a la noche saltás y le limpiás. Para no tener quilombo. Claro. Pero haces como que le violentás la casa. Vos después le tirás bolas de barro, ponele. Es muy buena. Sí. Es muy buena. Lo que está bueno también eso, Johnny, que el tipo vuelve y cambió el ambiente de la cuadra. No sabe por qué. Entonces agarra y empieza a pensar, ¿será porque a veces pongo el auto en la vereda y no puede pasar la viejecita de al lado que tiene esa mesita de televisor que a gata le dan vuelta a las rueditas y que prontamente estará en compañía de sus hermanos que ya han fallecido y están con Dios? El me tipo empieza a pensar... Me perdí en la mitad o en el comienzo, creo. ¿Con la mesita? Claro. El tipo empieza a pensar todas esas cosas. Cosas. Dice, pero nunca piensa que es cosas, pedófilo. Cosas. No. Nunca piensa. Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando te lo hacen a vos eso? Y yo no estoy, no me doy cuenta. Pero cuando vuelvas y sabes que por algo te mira mal la cuadra, sabes que es por pedófilo. Tenés que, o sea, cuando te acusan de algo, si fuiste. Sí. Si fuiste, tenés que hacer como que no fuiste. Y si no fuiste, tenés es que hacer como que fuiste, como que no te importa. No, eso con las minas. Eso con las minas, cuando te empiezan claro, a decir, por ejemplo, vos estuviste con la mina de acá del almacén y vos te hacés como que estuviste. Total. Sí, claro. Total. Eso, soy pedófilo. Si total me entendés, está bien, es ganable. O sea, sumás punto que te digan eso. Un par. Y es más, si ponés la garra y te dicen, vos te comés a la hija de no sé quién, y más te suma. Porque es como que empiezan a comparar la diferencia de edad y dices, ¿cómo le habló este tipo para? Y te hace cagar, está bien, sí fui. Ahora, cuando es algo relacionado con algo que ya roza lo ilegal. Me estás perdiendo. Che, me llegó la lista de el de minuto mail a minuto del programa de hoy. Léeme y nos han escuchado 8 personas. ¿8? Un montón de gente. Yo soy el ignorante. Un montón de Mariano, gente, la loco. Concha, no me la hace así con el dedo porque te da empanada y queso. 8 personas dice y la hace con el dedo como que va, dale que vamos. ¿A dónde va? 8 personas. 8 personas es un montón. ¿Cuánto es de punto de rating? Yo te ¿cuánto digo? Es? Decime 8 no, personas. No un sé. Millón y medio es un punto. Yo te digo. 8 personas, ¿cuántos son? Vos soy, en tu casa. Sí. ¿Estás preparado para recibir 8 personas? Anda a ver a toda la manga de ignorante que tengo acá afuera. Hoy en tu casa, ¿estás preparado para darle de comer a 8 personas? No entran. Entonces es un montón. Pero si no están acá. Lo que vos no parece podés. Barak que me manda que él sabe decir la palabra escribiéndola, boludo. No importa que a no ver, estén decime, acá. Decime carrera, Escucharon el programa 8 personas. 8 personas para mí es un montón de gente. ¿Para vos es poca? Entonces salgamos e invitemos a 6 personas más a comer a tu casa. 14. A 8 personas más. 16. ¿Tenés comida? 16 lugar o comida. Lugar no, o comida. 8 para 10, para 11, porque viene Mariano. ¿Pero qué estamos hablando? O sea, me estás comparando. Que para vos... voy a invitar a comer a mi casa con los oyentes. No, no entiendo. O sea, vas. Sí. O sea, tenés hambre, decime. Ahora me decís, vamos a la que estación de Moreno, te compro un me chori. Me decís que 8 personas son poco. Sí. ¿Cuánto, para... decime cuánto es de rating? Decime, si un millón 0, y medio. 5. Si un millón y medio. 0,2, 0,8, no sé. 0,8 en mi casa. 0, en mi casa 0,8. Si no pueden comer. ¿Usted lo que sí quiere comerse? ¿Otra? ¿Otra vez? Coma, coma, no habla de otra cosa. ¿Qué es uruguayo ahora? Sí, escúcheme, coma. ¿Qué comió? Hablando de eso, profesor, ya Carrasco, que usted aparece cada tanto, no se tiene un arreglo con la gente del programa. No, para mí está acá. Yo le hago la observación, porque usted no sé qué decía y ahora lo único que quiere es comerse una. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? ¿Lo aprovecho? Por favor. Si usted tuviera que elegir en algún momento tener una relación extramatrimonial, ¿pagaría o conquistaría, seduciría, iría a un lugar para poder seducir? De las dos formas pagar. No, una cosa es seducir y pagar una copa y otra cosa es... Te sale más barato. Déjelo contestar a él. Dale. ¿Seduce o paga? Eso de la seducción es para maricones, viejo. ¿Eso qué es seducir? ¿Qué es eso? Pero profesor... Profesor. El hombre paga, viejo. El hombre directamente paga. El hombre paga. Paga una copa. Paga y faja. Paga y faja. Escúcheme, profe, ¿cuál fue el valor más alto que usted pagó para tener ese menester? Hasta anoche. ¿Cuánto? No, ¿cuánto? ¿Cuál fue el valor más alto que pagó? 15 pesos. No tenía un diente. Anteayer, 15 pesos. ¿Sin diente era? ¿A usted le? Negro. ¿Eh? En el camino negro. Le hacen precio. ¿Varón o nena? Un choripán y una chupada todos juntos. ¿Varón o nena? Pero la puta que lo parió. ¿Varón o nena? Dígame, profesor, porque ya falta un minuto para que yo cerremos. Yo le voy a decir una cosa, mire. Sí, dígalo. Mire, acá el asunto es así. No me dejaron decirlo claramente. Puto eran los de antes, ya no hay más puto. Sí. Ustedes pueden ser aspirantes a puto. No. Pero no, ustedes no son ni gay. El gay es el puto legalizado, el puto legal, el puto careta, el puto rico. Puto, eran como antes, eran putos, bueno, pobres, sí, de puto, eso. Pobre, que justo nadie los aceptaba, que los cagaban. De eso malo se trató el programa del día de hoy y de un montón de otras cosas. Puto es el profesor está hablando loco con el bien de hombre, indignado. Una bombacha bien chiquita, roja. Esto fue la copa derramada. Mire usted, yo le voy a decir, usted no se me va a ir porque ahora mismo... Los esperamos el jueves que viene. Vení para acá, no te escondas, te esperamos. De 21 a 23, vamos a estar haciendo siempre el programa por acá. La copa derramada, se despide el profesor, Michelle y Johnny W. Y Mariano Thompson, como siempre. Sí, lo seguimos escuchando. Adelía, otra vez. Pero córtele, vayámonos. Gracias, profesor. Vení para acá, te vamos a agarrar. Siga llamando, Queremos que vuelvan los putos. ¿A dónde están los verdaderos? ¿Queremos el puto argentino? ¿Queremos el puto argentino? ¿Qué es esto? ¿Dónde el hotel de los gays? ¿Tantos gays que hay? ¿A dónde salieron estos gays? Nada, son una pantomima de puto. El puto verdadero, el padre de la patria.